¿Por qué tantas, en 3 días, tantos temas distintos y todos parecen realmente estructurales? Todos parecen realmente importantes. ¿Por qué hasta hace 4 días hablamos de pandemia y situaciones que ameritan que volvamos a fase 1? Después hablamos sobre la situación con la policía bonaerense. Después hablamos de coparticipación, después hablamos de las formas y los modos y la relación entre Alberto Fernández o el gobierno y Horacio Rodríguez Larreta. Con serenidad el conflicto, evitó que crezca, evitó que los medios de comunicación sigan potenciándolo y lo absorbió al conflicto. Lo cual no quiere decir que lo del aumento sea una debilidad. Y ahí viene otra cosa, porque el gobierno siempre reconoció que la reivindicación era justa. Lo que estaba muy mal era todo lo otro. Ahora, en medio de ese punto de la crisis, el gobierno retoma la iniciativa y recupera para la provincia de Buenos Aires lo que le había sido despojado en enero por el año pasado, perdón, en el 2016, le había sido despojado de la coparticipación por el expresidente Macri a la nación y a la provincia. Y eso es una nueva iniciativa del gobierno nacional de carácter política, que no era novedosa. Rodríguez Larreta miente, tiene una conducta en ese sentido inmoral al decir que se enteró un rato antes. Porque a ver, Juan Carlos, paremos un poco ahí. Yo te dejé porque me parece que lo de fondo es lo que acabas de decir. Y yo coincido que en el fondo de la cuestión no hay lugar a dudas respecto a lo que corresponde, por la esencia de lo que significan esos fondos que se recaudan y se reparten de una manera tratando de igualar los desarrollos de cada región. Ahora, la verdad es que Horacio Rodríguez Larreta dice que se enteró un minuto antes, aunque el tema ya hubiera sido conversado, no daba la sensación que había consenso o que había acuerdo, digamos, tampoco estaba en la tapa de los diarios ni era tematizado, y los intendentes de Juntos por el Cambio dicen que se enteraron ahí mismo mientras escuchaban al presidente. Tengo una pregunta para hacerte acá. Sí. ¿Vos creés que acá hay un equívoco en la manera, en la forma, en el tiempo, aunque el hilo comunicante era efectivamente los fondos necesarios para sostener una fuerza policial, o crees que el gobierno toma la decisión de poner a Horacio Rodríguez Larreta como el referente de Juntos por el Cambio? No, esto último me parece... Me parece demasiado especulativo. Todo puede ser. Yo lo que creo, como te venía diciendo recién, es que generada esta crisis con la policía, el gobierno tiene que resolver, toma la decisión de resolver a darle a la policía un aumento. Y la provincia de Buenos Aires no puede darlo. Por lo tanto, la verdad que sí debe ser cierto que de sobrepique, porque las crisis son las crisis y tienen una dinámica vertiginosa, porque si no parece ser que son cuestiones de, en fin, de manual. Y en esa dinámica vertiginosa, el gobierno efectivamente toma la decisión que lo más probable es que no le haya dicho hace 15 días ni hace un mes, sino que se lo dijo unas horas antes a todos, y toma la decisión política en medio de la crisis para resolver la crisis, de volver al tema de que la capital federal le devuelva a la nación y a la provincia de esa plata. Vuelvo a preguntarte porque no me quiero guardar esto, Juan Carlos, en la confianza que nos tenemos. ¿Sí? Era muy distinto. Habla Kicillof, hace el anuncio que tiene que hacer, dice que le van a girar fondos de la nación, y a la semana, después de presentar el tema, que no sorprenda a nadie, incluso si no hay acuerdo, bueno, los fundamentos son sólidos. Los fundamentos y las razones están del lado del Gobierno Nacional para esto. Y entonces la semana que viene presenta este tema y te evitas que en la tapa de todos los diarios, bueno, yo me animo a decirte, no sé, por ahí estoy especulando, que se postergue, que se posterguen. Las buenas elecciones para el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires durante 10 años más, qué sé yo. Mirá, eso que vos decís, en fin, es una especulación posible, pero yo tengo que creer que había que resolver inmediatamente y prefirieron hacer lo que hicieron y asumir ese costo. Yo no creo que se hayan equivocado, te digo la verdad. Creo que tomaron una decisión que no, porque si no parece que Rodríguez Larreta no es una oposición cerril al gobierno, porque se sienta cada 15 días con el presidente y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Rodríguez Larreta es Macri, pelado y sonriente. Entonces, esta situación de la pandemia, dije todas las veces, hace 6 meses acá, todos los lunes, todos los miércoles y viernes, que está bien que el presidente haga eso, porque hay un problema gravísimo que es la pandemia y hay una unidad demográfica. Pero el gobierno pero Juan debe Carlos, tener eso, claro... Eso no está en discusión. El gobierno puede pero ser frontal... Pero vos me planteás una cuestión formal. Yo la acepto, sí, porque las formas no es que no tienen importancia, tienen importancia. Yo francamente no le asigno la misma importancia, porque la tapa de Clarín hubiera sido muy similar si se hubiera hecho lo que vos decís hoy o el lunes que viene. Despojo a la ciudad de Buenos Aires, hubiera sido igual. Entonces, en fin, yo no sé los elementos de juicio que ponderaron desde el punto de vista metodológico, pero no creo que eso sea central en el análisis de toda esta coyuntura. En definitiva, bien, había que hacerlo, lo iba a hacer en enero, febrero, y estamos en septiembre, no lo pudo hacer por la pandemia. Ahora, lo hicieron sin elegancia, mirá, puede ser, pero no creo que desde el punto de vista político se altere nada. Así que, porque en definitiva Rodríguez Larreta, eso lo recibió malamente en el 2016, y no solo esos fondos recibió malamente, a lo largo de los 4 años recibió, mi ciudad recibió ATNs y transferencias en niveles muy superior al de otras provincias y muchas otras ventajas en programas extraordinarios que recibió nuestra ciudad. Eso está fuera de discusión. Por eso te digo que la cuestión de fondo y la razón le asiste completamente al gobierno. Solo tenemos un matiz en cuanto a... Sí, está bien, porque el tema comunicacional siempre les preocupa mucho y a quién no le preocupa mucho el tema comunicacional. Porque lo comunicacional... Te traslado en función de esto la última pregunta, ya nos tenemos que ir cerrando. ¿Cómo te imaginas el vínculo de acá en adelante entre oposición y o esta oposición y el gobierno? Muy similar al que venía. En todo caso se deteriora un poco más con Rodríguez Larreta, porque efectivamente acá se genera un conflicto, pero no creo que la oposición altere su conducta política, que su conducta política es muy determinante, que es desgastar y obturar la acción de gobierno. Bien. Eso no creo que se altere. Cuando no lo haga es porque no puede, y entonces tiene que pactar en el Parlamento que funcione el Parlamento, a pesar de que ellos quisieran que no funcione. Pero eso es porque no pueden. pero yo creo que la línea política de ellos no se va a alterar, al revés, creo que se va a acentuar. Juan Carlos, gracias como siempre. Me parece que vamos a tener la semana que viene el cafecito del miércoles. Vamos a tener mucho más material para evaluar esto. Te mando un abrazo. Chau, chau, chau, Pablo. Juan Carlos Junio, en el cafecito político, 5 de la tarde, 53 minutos. Caruso, Giniger, Delgado. Hasta las 18. Que vuelvan las ideas. Ideas. Programa, y nos había quedado pendiente, bueno, ¿cómo sigue todo el tema de la Copa Libertadores en medio de toda esta situación? La cosa va para adelante. ¿Y qué hay para decir, Ariel, de los equipos que participan, de la situación de los contagios y de la fecha ya? Directamente es el 17, ¿no? Jueves 17, Copa Libertadores para los 5 equipos argentinos que juegan en esta, la más extraña edición de ese torneo de comienzos de la década del 60. La Copa vuelve el martes. Los equipos son una colección de preguntas, inclusive para sus integrantes. ¿Cuánto da el cuerpo? ¿Cuánto da el cuerpo no solo en el primer partido, el del jueves, que van a tener que jugar todos estos 5 equipos, sino cuánto da el cuerpo cuando tengan que volver a jugar? Porque la experiencia europea marca más que un desgaste en el primer partido, que tiene toda la carga de ir por todo allí. ¿Cómo te repones? ¿Cómo el cuerpo insuficientemente preparado posibilita movimientos y una serie de cuestiones unos días después? Pensemos en River, que juega el jueves a las 7 de la tarde contra el San Pablo en Brasil. Hace 190 días que River no juega un partido de fútbol de los profesionales. No pueden entrenar 11 contra 11. Gallardo ayer pudo hacer una práctica de 10 contra 10 sin arqueros, una especie de artilugio que entraba dentro de los protocolos. Más allá de las bajas por otro tipo de lesiones, está lesionado Lucas Prato, un jugador con mucho peso emocional y mérito deportivo en el equipo. ¿Cómo se arma eso? Suena difícil. Y Boca, que tiene jugadores ya repuestos del coronavirus. O sea, Boca se juntó, se contagiaron porque algo no funcionó o porque el COVID se lleva puesto más cosas de las que el deporte habilita. Va a jugar contra Libertad de Paraguay el jueves después de River a las 9 de la noche. Libertad tiene ya 11 partidos post-COVID. Sí, juega el campeonato. Hace 3 días la revelación del fútbol brasileño era el Atlético Mineiro de San Paoli. Perdió el miércoles contra el Santos. Igual le va muy bien, pero como salió campeón de un torneo y tiene que jugar al otro al mismo tiempo y estuvieron parados, es difícil sostener el ritmo. No funciona con las lógicas corrientes del fútbol, por lo que hubo antes y por lo que hay ahora. Muchas preguntas, pocas respuestas. No son las preguntas de siempre del fútbol, además de las curiosidades que el fútbol siempre nos da. Abrazo grande, Ariel. El lunes repasamos el fin de semana y bueno, y ya vamos a ir entrando en cuenta regresiva hacia ese jueves de Copa Libertadores. Un abrazo grande. Un abrazo, movete en el fin de semana, no sea cosa que te toque jugar para algún equipo del continente, ¿sí? Abrazo, chau. Seguro para Racing no me van a convocar, eso quédate tranquilo. No, eso te lo firmo yo, quédate tranquilo. chau. Abrazo. Bueno, Luispa, querido, por supuesto la saludamos a Vale, nos vamos. Ya está el info acá preparando las cosas. Bueno, lindo programa de viernes hicimos, me parece, lo hemos disfrutado, ojalá que del otro lado también. Y se quedan con el panorama y después las últimas noticias con Federica Pais y Luis Bremer. Chau Manu, querido, chau Lucía, bye Germán, un abrazo grande para Alejandro Aimú, a toda la banda querida. El lunes a las 4 retomamos. Que pasen bien y a cuidarse, che, chau. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. SCM Patagonia, fábrica de indumentaria para supermercados, hospitales, colegios y comercios en general. Todo para llevar a su empresa al mejor nivel. SCM Patagonia. Teléfono 15 703 490. SCM Patagonia. SCM Patagonia. Satélites para observación de la Tierra y para telecomunicaciones. Radares meteorológicos y para tránsito aéreo. Reactores de investigación y centros de medicina nuclear. Entérate sobre estos desarrollos tecnológicos argentinos en paraquehacemosloquehacemos.com.ar. INVAP. Tecnología para mejorar nuestro día a día. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Empezamos a escucharnos en esta nueva propuesta, en esta nueva alternativa que tiene una particularidad que aclararé ya de entrada. De manera que se me disculpe cuando, por ejemplo, en estas tardes de Bariloche diga alguna vez buenos días, buena mañana de sábado. O cuando mañana, sábado, allí en la comarca Viedma Patagones, quienes nos escuchan, me oigan decir buenas tardes. Y es que este programa, que empiezan ustedes aquí en Bariloche ahora a escuchar, mañana va a ser retransmitido por una radio de la comarca Viedma Patagones. Pero esas son cosas que les iré contando. Lo importante es pensar qué ha sucedido en estos 2 años y medio de ausencia en el aire, con alguna aparición esporádica, alguna invitación de FM Horizonte para alguna columna, para alguna charla, para algún diálogo sobre temas puntuales. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó en estos casi 3 años? No somos los mismos, aunque las agendas se parecen, oscilan, y se parecen. Los de siempre siguen siendo los de siempre. Hoy todo lo vemos bajo el tamiz de la pandemia, de la cuarentena. Hoy todo es ausencia. Hoy da la sensación de que somos náufragos aunque estemos acompañados. Hoy el tiempo está después. No somos los mismos. Por ejemplo, Pichetto pasó de kirchnerista a macrista con escalas, como siempre. Los de siempre siguen siendo los de siempre. Se cumplieron 10 años, en este lapso en el que no tuvimos encuentros formales, 10 años desde el fallo del Superior Tribunal de Justicia que ordenó abrir el camino al Lago Escondido, el camino Tacuifí. Y sin embargo, nada de nada, ni la provincia ni el Lago Escondido cumplieron con el mandato judicial. Genuso entregó el cerro a la familia de Vía Bariloche hasta el año 2056. Y además armaron un listado de aportantes truchos. En 2015 fue. Hace muy poquito, la justicia se dio por satisfecha cuando, con un pago de 100.000 pesos y el compromiso de hacer una capacitación en financiamiento de partidos políticos, la principal responsable de aquella maniobra que significó el engaño para un importante número de vecinos y vecinas de Bariloche, saldara toda cuenta pendiente. Fueron más de 500.000 pesos en aportantes truchos, en un listado trucho de aportantes, como bien me corrigen, porque la gente no es trucha, el listado lo es. Y sin embargo, con algo de plata, 40 horas de trabajo comunitario, todo se salda. Los de siempre siguen siendo los de siempre. En este tiempo en el que no compartimos un programa de radio, Bretilneck se erigió en candidato a la reelección. Bretilneck, candidato, yo. Bueno, está bien, Arabella. Bretilneck, que había sido cristinista en 2015, Bretilneck, macrista entre 2015 y 2019, Arabella Carreras, albertista en 2020, digo, por Alberto Fernández. Juntos Somos Río Negro es la versión política de... No hizo el camino, Lewis, pero logró una exención en ingresos brutos para su central hidroeléctrica. En este tiempo que no estuvimos juntos, el Estado asesinó por la espalda a Rafael Nahuel. Ingresó en una comunidad mapuche, en Villa Mascardi. Dispararon los integrantes del grupo Albatros entre 114 y 129 veces con munición de plomo. Hirieron a dos personas y mataron por la espalda a Rafael Nahuel. La familia y la comunidad y algún puñado de oyentes todavía reclama y espera justicia. El mismo ministro de Seguridad de la provincia de Río Negro, que hoy habla sobre las bondades del cambio de paradigma y del diálogo como opción para la resolución de este tipo de conflictos, firmó hace casi 3 años la conformación de un comando unificado con la Nación y otras provincias patagónicas para reprimir ese mismo conflicto. En este tiempo nos seguimos preguntando, ¿dónde está Silvia Vázquez Colque? Pregunta sin respuesta. Nos preguntamos también, ¿quién mató a Atahualpa? A pesar de algunas condenas, nos seguimos haciendo esa pregunta. ¿Qué más pasó en este tiempo? Pasó Macri. ¿Cómo nos pasó Macri? Los de siempre siguen siendo los de siempre. Hubo golpes en Brasil y en Bolivia, disfrazados de recambio institucional, de golpe blando, de golpe palaciego con los medios y la justicia, llevando hasta el final el lawfare que se puso de moda entre las palabras que en estos 3 años hubiésemos utilizado en caso de tener un espacio como este. Mientras tanto, en Chile, al Chile insumiso, solamente el coronavirus lo pudo parar y en octubre será el tiempo de la renovación constitucional. En este tiempo condenaron a los policías asesinos de Daniel Solano, pero siguen libres y en actividad. En este tiempo condenaron a los policías por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, pero siguen en libertad. En este tiempo, el peronismo rionegrino volvió a ser el peronismo rionegrino. Chacritas pequeñas, sin producción, que solo alimentan a uno o dos. En este tiempo, a Santiago Maldonado lo desaparecieron en un contexto de represión y más de 3 meses después apareció muerto en un lugar que ya había sido rastrillado innumerables veces, río arriba, en el río Chubut. En este tiempo un funcionario provincial de rentas de la provincia aquí en Bariloche sacó a remate un terreno carísimo en la zona de la península San Pedro. Lo compró su suegro con plata de su mamá, pero para la justicia no hay delito. La justicia, la de siempre, sigue siendo la de siempre. En este tiempo Macri, Bretilneck y Pichetto quisieron instalar una central nuclear en la zona atlántica de la provincia de Río Negro, pero el proyecto fue volteado por una movilización y Bretilneck dijo de los manifestantes que eran jubilados de privilegio. Después admitió que fue el peor error de su carrera política. En este tiempo, en estos años y hoy, tal vez, a esta hora, en Ramos Mesía, Alicia esté acariciando a su perrito Ciro, esperando todavía un mensaje, un WhatsApp de Lucas Muñoz, a quien, en un hecho que la justicia todavía no solo no resolvió, sino que aún no encaminó en su investigación, estuvo 27 días desaparecido y fue asesinado con un tiro en la nuca. Apareció en un descampado que ya había sido rastrillado justamente el día que Alberto Bretelneck visitaba la ciudad. En este tiempo, algunos dirigentes sindicales cayeron en desgracia. Por ejemplo, un histórico dirigente del gremio legislativo que en Viedma tuvo que pagar una millonada de plata para no ser condenado por defraudación. Y el titular de ATE pasó de ser un revolucionario que se declaraba preso político de Macri y Bretelneck a ser el mejor aliado del ex gobernador. En este tiempo hubo una marea verde que todavía no encuentra respuesta. Una marea que fue y vino, que llegó a las costas, que lo inundó todo. Ese reclamo por la legalización del aborto, pasan los años, pasan los gobiernos, no tiene resolución y quedan las mujeres muertas. Cuando finalmente sea ley, alzaremos un puño y murmuraremos el nombre de Susana Jappert. Gualberto Solano y Julieta Vinaya miran sin entender. En todo este tiempo, y hoy todavía, en todo este tiempo un funcionario de Genuso abrió una empresa de seguridad, lo puso a nombre de su mujer y le facturó al Estado municipal. Pero el Tribunal de Contralor es igual que la justicia. Es siempre la misma. El titular del área de transporte de la municipalidad le compra una camioneta a la empresa Mibus a la que tiene que controlar. Pero el Tribunal de Contralor es igual a la justicia, la misma de siempre. La calle Mitre sigue en obra, sí, sigue en obra. El grupo empresario Vía Bariloche utiliza sus colectivos, sus camiones de vía cargo, para llevar escondidos peones chaqueños a trabajar en una estancia en La Pampa. Se abre una investigación. Pasa el tiempo, la justicia es siempre la misma. Volvieron, después de unos años. ¿Volvieron mejores? ¿O volvieron mujeres? Compra de alimentos a la sombra del coronavirus en la municipalidad de Bariloche, con sobreprecios escandalosos, pero el Tribunal de Contralor, autodenominado Laura Alonso, no avanza en la investigación. Son los de siempre. Y desde marzo a esta parte, desde marzo todo es pandemia. Todo es cuarentena. El mundo en modo Zoom. Ya volverán las caricias, los abrazos, los mimos. Ya volverán. Hoy todo es tiempo y ausencia. No hay remedio para la ausencia. Arde persistentemente. La espera, cuestión tan elaborada, pierde todo su sentido. Solo queda caminar, cauteloso como gato, por la cornisa del encuentro. Encuentros como este, después de tanto tiempo. Decía, todo es ausencia, todo es tiempo, todo remite al tiempo. Y el tiempo, tiempo de sueños postergados, tiempo de tiempo, tiempo para gastar con amigos, con amores. El tiempo, más que nunca, está después. En estos días, el contexto es la noticia. En estos días, radio, entrevistas, columnas, opinión. En estos días, periodismo intenso. Radio. 18:20 minutos de la tarde aquí en Bariloche. Mañana, cuando nos escuchen en la comarca Viedma Patagones por Radio Encuentro, serán 8:20 de la mañana, tal vez, más o menos. Estamos en Estos Días Radio. En FM Horizonte, voy a darle algunas claves para escucharnos, para participar, para escucharnos. En FM Horizonte, aquí en la 94.5, los viernes de 18 a 20 vamos a estar. Viernes de 18 a 20. En Radio Encuentro, en la 103.9, en Viedma, Carmen de Patagones, los sábados de 8 a 10 de la mañana. En Facebook, en Estos Días Radio. En Estos Días Radio, en Facebook, allí nos encuentran y pueden participar. Ya les voy a contar, porque vamos a estar sorteando un libro hoy. En un ratito les cuento los detalles, pero ingresando a través del Facebook en Estos Días Radio pueden participar. Y tenemos un WhatsApp exclusivo para el programa, así que agenden por allí, 294-433-55-67. 433-55-67 es el WhatsApp para que nos dejen mensajes, audios de 10 segundos, 12, no mucho más, ¿sí? 10, 12 segundos, 15 más o menos. 294-433-5567, ese es nuestro teléfono para recibir WhatsApp durante el horario del programa. Leemos y los escuchamos a través de esa vía. Vamos a empezar nuestro programa, esta primera edición 2020 de En Estos Días Radio, abordando un tema de actualidad y sin embargo con reminiscencias de un pasado reciente y no tanto. Vamos a hablar sobre lo que ha tenido que vivir la familia de Facundo Astudillo Castro. Vamos a conversar ahora con el abogado de la familia, Leandro Aparicio. Aparicio, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? Al contrario. En principio, quiero empezar por el final. ¿Qué sintió con la movida realizada por la policía bonaerense, teniendo en cuenta el vínculo inesperado e indeseado que usted ha tenido que tener con esa estructura policial el último tiempo por el caso de Facundo? ¿Qué sintió con esta asonada policial? Bueno, lo primero es mi mamá mandándome un WhatsApp diciendo qué quieren estos milicos. Uh-huh. Y yo, un poco como le escribí, mamá, estoy en la audiencia, porque estaba en la audiencia de esta causa, de esta uh-huh. misma causa. Y bueno, después pensé un montón de cosas, obviamente que pensé un montón de cosas que veo, se ven distintas realidades, ¿no? Uh-huh. Se ve a Duhalde y a la que era la segunda de Bullrich ya... ¿Hola? Sí, lo escucho. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Me escucha, doctor? ¿Hola? Sí, yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha? No tengo... Lo perdimos por un instante. A ver si me escucha bien, doctor. Ya. Sí, hola. Ahí lo estoy escuchando bien, ¿eh? Perfecto. Bueno, sentí eso, sentí... le digo todas mis sensaciones, ¿no? Sí. A mí me escribe gente que es policía, más allá de que me dicen, usted medio zurdo, pero digno de respeto por esto, por lo otro. Mm. Yo soy la mamá de un policía y no son todos iguales, y nosotros queremos que ustedes saquen a los corruptos, y usted tiene que ver por este lado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay mucha gente, muchas camadas nuevas que, vamos a decir, que no se pudrieron todavía, pero que están dentro de una estructura que, si quieren ascenderlos, va a hacer podrirse. Uh-huh. He visto alguna frase de policías jóvenes como diciendo, queremos trabajar para la gente y no para el subcomisario. Entonces uno entiende necesariamente la conexión de la policía, la estructura policial, con el narco, con la trata, con todo el tongo que tenga que ver con todo, ¿no? Sí. Obviamente con la justicia también. Bueno, volviendo a lo que... Entonces todas esas cuestiones, vemos que hay dos grupos distintos. Uno pudo ver los que estaban en Vicente López, que mamita querida, uh-huh. eso te dan miedo, ¿no? Que esa gente te dando vuelta esa mano de obra desocupada. Entonces, ¿qué es lo que siento? Que seguramente... la situación de Facundo va a ser tenida en cuenta como moneda de cambio, entonces uno lo puede prever. Uno lo puede prever porque no, porque leyó muchos libros, ya es porque lo que me ha pasado en Río Negro, su bendita provincia, ¿no? Uh-huh. Todo lo que pasó con Daniel Solano se repite acá. Entonces uno, lo único, y a veces trato de hablarle al común de la gente, ¿no? En términos que se entiendan, y a veces utilizo el fútbol acá, uno tiene que ser tiempista para anticipar todas las guachadas que van a hacer y las hacen. Uh-huh. Y a veces también le sirve para empezar al revés, como dice usted, ¿vio? Los abogados tenemos el problema que leemos siempre en la última parte del expediente, pues ya tiene como 5 años, sabemos cuál es el principio, queremos saber cuál es el final. Y acá tenés que saber cómo es el final de este protocolo de encubrimiento y después ir advirtiendo todas las cosas que se van a dar y hacer una lucha contra todo, por lo menos como se puede, ¿no? Uh-huh. A veces se me critica que vos sos muy esto, que sos muy el otro, y bueno, está, yo le quiero aclarar, no soy el abogado, soy uno de los abogados, el otro abogado se llama Lucho Peretto, sí. Es un abogado de pueblo, un tipo muy inteligente, que hacía civil, que hacía familia, que es amigo Cristina, y que él la acompañó desde un principio, y que desde el día 18 de junio, cuando van a hacer ese rastrillaje, donde ahí Cristina sintió, y esta otra de las cosas que tengo, las sensaciones que me han pasado con Cristina, que me han pasado en esta causa, que yo se lo puedo, yo soy una persona racional, agnóstico, pero me han pasado cosas que me han hecho replantear algunos aspectos, ¿no? Entonces le quiero decir que confío en Cristina, uh-huh. Confío en lo que Cristina, en la voz. Creo que la vara de los derechos humanos en Argentina hoy la tiene Cristina Castro. Entonces, en ese contexto ella sintió ese día, uh-huh. Cuando estaban con Lucho en Buratovich, en ese rastrillaje frustrado, donde ella quiere entrar a Buratovich el 18 de junio, y la paran 5 patrulleros y un subcomisario que le dice, usted señora, acá no tiene nada que hacer, acá está, y aparece esta Xiomara Flores, que es la que dice que lo lleva. Entonces Cristina le pregunta, ¿dónde está? ¿Y cómo fue? Contame. Y esta tipa baja la cabeza, Xiomara Flores, que es un personaje importante en esta historia. No sé si tengo tiempo para contar, uno trata de contar historia de lo que pasa acá, pero yo usted me entrevista, son tantas cosas para decir de lo sí, que yo, pasa. Yo le iba a pedir, doctor, porque en general nuestra audiencia, doy crédito de eso, seguramente sepa los trazos gruesos. A mí me interesa saber cuáles son los elementos que ustedes tienen para sostener, como lo han hecho con tanta injundia y con tanto brío, tanto usted como Cristina, que la policía de la provincia de Buenos Aires ha estado involucrada en esta situación, en la desaparición primero y en el asesinato, el fallecimiento del joven Facundo. Bueno, como le dije, ahí Cristina solo tuvo una sensación, no había una certeza jurídica. Y a partir de ahí, ella me vienen a ver a mí, lo venimos a ver a este fiscal, le cuenta a ella al fiscal, y el fiscal le dice, ¿sabes qué le dice el fiscal? Le voy a decir a Caminada. Usted me pregunta, ¿quién es Caminada? Caminada es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, este fiscal que teníamos en exclusividad, que se llama Ulpiano Martínez, denunciado por hijo, denunciado por CEL, denunciado por todo el organismo de derechos humanos, amigo de los genocidas. Bueno, no me quiero ir, pero para que sepa quién era el fiscal, ella se vuelve decepcionada, y ese mismo día a la tarde lo llaman una persona que había llamado el día 19 de junio, un día después de ese rastrillaje, a la comisaría de Pedro Luro, provincial, diciéndole que ella, esa persona y dos más, habían visto ser subido a Facundo a un patrullero. A un patrullero a 10 kilómetros de Mayor Buratovich, 5 horas y media después de la detención oficial, de la que todo el mundo sabe. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, esas personas después van a declarar en la provincia, sus datos se filtran. Ya directamente yo ya le digo a Lucho, metamos la denuncia por desaparición forzada, presentémosla en la provincia, saquemos a la policía, saquemos a la justicia provincial, que sea por desaparición forzada, aunque tengamos este fiscal, no importa. Y se hizo todo eso. Entonces, en un momento confluyeron las dos causas, provincial y federal, y ahí se produce la exhaustividad de prueba de la policía. Mire, si me permite, para que se entienda qué es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos a 3 personas que lo ven subir a un patrullero. Después tenemos ese mismo día a 2 personas que lo ven tirado en la ruta, tirado, ¿no? Y después tenemos adentro del calabozo de Origones una bolsa con una sandía, con un souvenir, una vaquita de San Antonio, que era un regalo que tenía Facundo, que tiene uno él, uno el hermano y una frutilleta al otro hermano, que son artesanía, no son cosas chinas que se compran en cadena. Uh-huh. Después tenemos un sinnúmero de irregularidades, y ya le conté alguna, le voy contando. En realidad es un protocolo. Se lo voy contando cómo empieza. Empieza con la desactivación del WhatsApp de Xiomara Flores. Sí. ¿Quién es Xiomara Flores? Bueno, Xiomara Flores es la hermanastra de Hanna Kurwinka, que es quien le saca la foto a Facundo con Mario Gabriel Sosa. Entonces, ella dice ese día que lo llevó a dedo a Facundo desde Buratovich a Origone, y que Facundo le dice: no les digas nada a mi mamá. Esa señorita desactiva el WhatsApp el día 8 de mayo, fecha muy importante para tener en cuenta. Y ella es la que en junio recién le dice a la mamá, mirando para abajo, que no podía hablar con ella por orden superior, pero que ella había llevado a Facundo hasta Origone. Ese mismo día 18, aleluya, Facundo llega a Bahía. ¿Cómo lo sabemos? Por Julio Galarza, quien es empleado, no dice empleado de qué, y dice ese día que se fumó un pucho con Facundo la noche anterior y que Facundo se iba a Villa Devoto con dos amigos, uh-huh, en plena pandemia, mire usted. Ese Galarza vuelve a declarar el 6 de julio, el último día oficial de la intervención de la policía de la provincia, después que lo habíamos sacado por un incidente de declinatoria de competencia en el cual la justicia provincial envía a la federal por desaparición forzada. El 6 de julio vuelve Galarza a la carga. ¿Y qué dice Galarza? Que la mujer, ahí dice que es teniente de policía, que la mujer tiene un kiosquito, y que va uno que aprieta un timbre y que dice que le está vendiendo bolsitas, como Emiliano, uno de los hermanos de la exnovia que vendía bolsitas. Entonces le dice que vendía, y entonces le compra tres bolsitas de Galarza, que es muy bueno, y Facundo le compra unos roll point y lleva las tres bolsitas a la comisaría, las deja como prueba. Este declara después con la justicia federal ya. Entonces el fiscal Gem le dice: escúchame, Galarza, vos, ¿no era que vos sos el primero que lo denunciaste? Yo te juro, sí. Y el 6 de julio, con todo este quilombo, había como 150 personas buscándolo. Vos no dijiste: che, Facundo, ¿te están buscando? Uh-huh. Entonces dice: bueno, no, Galarza no sigue declarando. Y ahí, a partir de ahí, viene, al poco tiempo, antes de declarar estos tres testigos en la justicia federal, la testigo H. La testigo H está metida por la policía de la provincia de Buenos Aires, el día 12 de julio. Un día después que es amenazado Luciano Peretto y Cristina en un basurero de Mayor Buratovich por este comisario Reguillón. El día 12, Xiomara Flores y Sosa, los dos de la foto, ¿no? Xiomara, la hermanastra, de que le dice que lo lleva, y Sosa se levanta un día y viene alguien a quien él no conoce, dice él, y le dice que Pepe, vamos a ponerle, sabe que la testigo H llevó a Facundo. Y ahí van a buscarla la testigo H. Entonces, ese mismo día, mire, sin que nadie se lo pida, de puro bueno, el intendente Villarino manda un listado de todos los coches que pasaron por ese día por la lectora de patentes de la ruta 3, kilómetro 714. Uh-huh. Esa lectora de patentes, no hay ningún informe, sino que es un listado de Excel, ¿no? Que dice que a las 16:03 pasó el coche de esta señora. Y dice también que el coche de los tres testigos que fueron ese día está de vuelta, retornando a Villarino a una hora, no yendo. Uh-huh. Al otro día, los federales vuelven a pedir otro informe, porque ya tenían uno, vamos a tener otro más. Vio como el chiste de los abogados, cuánto querés, 2 más 2, cuánto querés que sea. Entonces al otro día aparece otro informe, y mire qué casualidad, seguía estando el coche de esta señora yendo 16:03, pero no estaba el de los testigos volviendo. Eso no es casual, porque por eso un medio que llama La Brújula, vinculado a los servicios, y que es un desaparecedor más, su periodista, dice: se cae la principal hipótesis de los testigos. No pasaron ese día los testigos. Eso es lo que le quiero decir, porque hay una campaña también de parte de ese medio, que es la que mete a la testigo H, que es la que informa de la testigo H, mientras todavía nosotros no lo sabíamos, y que es la que dice y sostiene la hipótesis de la testigo H. La testigo H es alguien que ya estaba mencionada, es muy complejo, ¿no? Necesito un programa para la testigo H, pero por supuesto que no es a Facundo a quien llevó esa persona, si es que está diciendo la verdad. Uh-huh. Y básicamente, realmente la testigo H estaba en una declaración de González que tendría que haber dicho quién era. González, para que ustedes que no lo saben, es el policía de Teniente Origone, que dice que habló con Facundo y que lo vio por última vez, que dice que Facundo le mostró su carnet de conductor y él le saca una foto a las 15:42. Él dice tres cosas: que Facundo se queda a 7 kilómetros de Origone y que ve que una camioneta gris lo lleva, una Oroch gris. Dice también que él estaba solo paralelo a la ruta, y dice que, bueno, la mujer esta, cuando la llaman, dice que en realidad estaba 7 kilómetros más allá, o sea, era a la persona que la levantó en la entrada del Teniente Origone con un patrullero en forma perpendicular con dos personas. Aún así, si creyéramos lo que dice González, que le saca una foto 15:42, 15:50 pasaría esta persona, sí. Si tiene que ir a más de 160 kilómetros por hora de promedio para llegar a esa lectora de patentes. Por eso entendemos que esa persona le pusieron un Facundo, si es lo que, si esta persona dice la verdad, uh-huh. Y después que le pusieron el Facundo, con el tiempo pusieron a testigo H cuando convenía. Perdóneme que es más extenso, pero Está perfecto. Quiero hacerle dos preguntas, una que tiene que ver con la percepción y la hipótesis que ustedes tienen, porque supongo que se descarta que fueran intencionalmente a buscar a Facundo para asesinarlo. La hipótesis es, se le fue la mano en una sesión como tantas de torturas, de apremios en alguna comisaría. ¿Esa es la hipótesis que ustedes manejan? Por supuesto, esa, exacto. Uh-huh. Y la otra, Aparicio, es más personal, teniendo en cuenta que en el caso Solano, donde usted también participó como abogado junto con Sergio Heredia, ha habido ya 7 condenas, no de la totalidad de los efectivos de la policía rionegrina que ustedes han señalado como responsables de la desaparición y el asesinato de Daniel Solano. Le quiero preguntar por su, digamos, una pregunta más personal, por su sentimiento y su emocionalidad vinculada con este tipo de casos, porque por un lado le generan una enorme exposición mediática en las redes sociales, confrontación, etcétera, y por otro lado muchas veces la sensación de que no llega a concretarse toda la justicia que ustedes pretenden. Por caso, en lo de Daniel Solano, si bien fueron condenados apenas 7 de los efectivos, todavía no están cumpliendo con la prisión que se les ordenó. Quiero decir, ¿cuál es su aproximación emocional a estos casos? Yo soy un perdedor con actitud. ¿Hola? Sí, lo escucho. No, me pasa que no es, a ver cómo le puedo explicar. En la de Solano seguimos con audiencias. Tuvimos audiencia esta semana y ya imputamos por homicidio a Echegaray, o sea, lo llevamos por esa condena, después de pelearnos con el fiscal de cámara, después de hablar con el procurador, que ya la corté y siguió mi colega y amigo Sergio Heredia, uh-huh. Y también vamos a llevar a Vega, y también vamos a denunciar a la provincia de Río Negro. Mire, yo le voy a decir una cosa, hay una máxima de un maestro Couture que dice, en el derecho de la vida, ¿no? El tiempo se venga de las cosas que no se hacen con su colaboración. Así que mientras yo pueda, le voy a mientras haya déanle, decía un paisano analfabeto de mi pueblo, pero muy sabio. Entonces yo voy a seguir porque hay pruebas, no es una creencia, creencia lo que tiene Cristina, y todo lo que decimos lo podemos probar. Uh-huh. Podemos probar el protocolo de desaparición en lo de Daniel Solano, el protocolo de desaparición en esta causa, el rol de los medios de comunicación, de algunos periodistas, ¿no? El rol de la justicia provincial, la justicia federal. Esta causa atraviesa las miserias de todas las instituciones, nos atraviesa y nos convoca a todos, y del mismo movimiento de Frente de Todos, ¿no? Porque uh-huh. Facundo era de su movimiento. Entonces, estaban todos desesperados por salir por Maldonado cuando hace unos años, y ahora parece que no. Ahora parece que hay que esperar a la justicia, cuando esto es... No estamos fantaseando. Yo creo que la voz de Cristina es mucho más clara que la mía, porque tengo que tratar de explicar todos los detalles y en 15 minutos no se puede, y Cristina es víctima, yo soy abogado, y siempre los abogados tenemos un poquito, ¿no?, de recelo de lo que dicen, que te tratan de convencer, pero no me parece que en este caso le quiero decir, más de la sensación que se lo dije al principio, uh-huh. Me pasó con Cristina algo que no me había pasado muchas veces, entonces ella me dice cosas que se dan, entonces es una cuestión, tiene una percepción distinta de la mía, de la suya tal vez, del común de la gente, y uno tiene que creer y apoyado, y tiene que laburar también, obviamente, estamos me conozco la causa de pe a pa, entiendo cómo es el encubrimiento, lo puedo acreditar el rol de este fiscal, que es parte de lo mismo, no creo en el Estado, ¿entiende? No creo en nada del Estado, no creo, uh-huh. Cristina vino para acá, la encerraron en una habitación para decirle que saque a los abogados, lo mismo que hicieron con Sergio Heredia cuando se fue Gualberto, apareció una Ana Calafat, ¿no?, desconocida ya, que después le dieron un puestito ¿no? Y vino a hacerse, a decirle a Sergio que se vaya, que ella se iba a hacer cargo. Vino con Hugo, que era el cuñado de Daniel Solano, infiltrado. O sea que no me ha pasado, he visto tantas miserias en su bendita provincia, donde todos hablan de derechos humanos, pero tienen a 7 policías que tienen el doble conforme, y encima que la fiscal lo acusó por desaparición forzada. Entonces, otro debate que quiero dar con ustedes, que nos decían, no, porque hay que, ustedes son antiguos, no denuncian por desaparición. Claro, porque vos denunciás por desaparición forzada y te evitás preguntarte por qué se juntaron 7 policías para desaparecer a Daniel Solano. Entonces, ahí te olvidás del narco, ahí te olvidás del Pofru. Perdóneme, me empiezo a agarrar con su provincia y no terminamos más. No quiero hacer catarsis, porque me han tratado muy bien, gente maravillosa, pero también ve... uno advierte cosas que, bueno, sería bueno cambiar. Aparicio, gracias por el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Leandro Aparicio, el abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, sostienen la hipótesis de la desaparición y asesinato a manos de la policía bonaerense. Iniciábamos la charla con una opinión sobre lo que ha sido esta asonada de la policía, con esta presencia incluso de efectivos en la puerta de la Quinta Presidencial de Olivos. Inevitable trazar un vínculo con algunos otros hechos históricos en el continente hace no muchos años, y una palabra que la mayoría de los medios, oficialistas u opositores a nivel nacional, han evitado decir, mencionar, que es la palabra sedición. Por definición, la palabra sedición significa alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Estaría bueno mencionar las cosas por su nombre. ...18:36 minutos... Otra de las cosas que cambió en los últimos 3 años, digo, volviendo al editorial, es que ya no veo nada, y el reloj grande de acá está un poco adelantado, así que si le erro con la hora me avisan. 294-433-5567, 433-5567 es el teléfono. Un ratito leo mensajes que han llegado, ese es el WhatsApp, 433-5567. Pueden enviarnos mensajes o, si quieren, audios, insisto, 10, 12 segundos, 15, más, no los vamos a pasar, los vamos a escuchar con todo cariño, pero no los vamos a pasar. Nos queda mucho programa por delante, les adelanto que vamos a conversar en un rato con el filósofo Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional. Y a quienes nos envíen mensajes, les pido por favor que nos pongan un nombre, ya no un nombre y apellido, pero un nombre por lo menos, para poder mencionarlos como corresponde. Sobre el tiempo flotando como un velero flotando. Qué grande, ¿eh? Este es Camarón de la Isla. Este, vamos a usarlo un ratito de cortina. Este tema es cuando rompió un poco con la tradición del flamenco, ¿no? Él había grabado algunos discos con Paco de Lucía, producidos además por el padre de Paco de Lucía, en un encuentro maravilloso. Y en un momento Camarón dijo, bueno, hay que darle una vuelta de tuerca al flamenco. Era un momento particular. España salía de la dictadura de Franco. Había otras expresiones del flamenco más modernas. Por ejemplo, una canción que seguramente ustedes recordarán por la película de Tarantino, ¿no? Tu mirá. Bueno, había varias expresiones, entre ellas la decisión de Camarón de romper un poco con el flamenco tradicional. Grabó este tema, que fue luego reversionado, cantado en vivo, etcétera, sobre, y aquí hay un guiño, digamos, a la tradición andaluza, sobre un poema de García Lorca. Si el sueño fiel muros en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo, el tiempo la sangre que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando. Digo, ya que estamos hablando del tiempo hoy, del que ha pasado y del que estamos viviendo, también les anticipo que tendremos columna de cine con Mariano Benito, columna de libros y sus adyacencias con Diego Reis, más música, y tendremos también este viernes y en los sucesivos la posibilidad de escuchar a artistas locales presentando sus propias canciones, sus temas, y vamos a empezar, y lo haremos además con artistas locales, con músicos, con músicas, no solo de Bariloche, sino también de la comarca Viedma-Patagones. Vamos a ir intercalando, digo, en una resolución del momento, de cómo se va a ir estructurando esto, para garantizarles ese momentito de radio en una punta y otra de la provincia de Río Negro. Hoy, en este primer programa, es el turno de Marcelo Sacomano. Hola a todas y a todos, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Sacomano, soy músico. Estoy muy contento de estar participando de este inicio de ciclo del programa de Santi, así que la mejor. Y también estoy muy contento de que las producciones de los artistas locales, regionales, estén presentes en el aire de la radiofonía patagónica. Así que adelante con ese impulso. Quería compartirles hoy una canción que se llama Repasador, forma parte de mi segundo disco, que se llama Nocturno. El disco está alojado en las plataformas de escucha que se utilizan en estas eras, así que pueden encontrarlo allí, pasearse por esa música y abrir un poco la escucha a nuevas expresiones. Como les dije antes, es un placer poder compartir mi obra aquí. Y Repasador es una canción que quiero muchísimo y habla un poco eso de salir de nuestra rutina, que a veces no nos hace ver, no nos deja ver con claridad el verdadero entorno y las verdaderas prioridades que tenemos. A veces nos inunda el ruido y es necesario salir a ver el mundo para realmente descubrir quiénes somos. Un gran abrazo y muchos éxitos en esta nueva etapa. Aquí estamos escuchando. Estoy pidiendo que salgamos de esta mugre. Ah, ah, ah. natural, esta rutina de lo habitual. Si en tus manos me he desarmado y en tus ojos me he vuelto a armar, el corazón, la piel y la razón, qué intrincada disociación. Hay que salir a habitar el mundo y estamos frente a un televisor. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. Bueno, grande Marcelo Sacomano, el negro. Gracias por permitirnos compartir este tema del último trabajo, de tu último trabajo. Un abrazo grande. El WhatsApp de comunicación. Quiero decirles que vamos a regalar un libro gracias a La Barca Libros, aquí en San Carlos de Bariloche, en Mitre 534, está La Barca Libros. Además de todos los libros que van llegando, las novedades, esas cosas, tiene en los fondos, bajos fondos, toda la sección de libros usados, que están muy bien, porque están con muy buena calidad y muy buen precio. Así que, para aprovechar la posibilidad que ofrece La Barca Libros, Mitre 543, en La Barca Libros Bariloche en Facebook. Allí lo pueden buscar. Y hoy vamos a sortear todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Civil Española. Yo me preguntaba, ¿de qué quieren saber? Seguramente, bueno, hay mucho para saber sobre la Guerra Civil Española. El libro se llama así, Todo lo que necesitas saber, te tutea. Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Civil Española, es un buen libro de Paidós que vamos a sortear sobre el cierre del programa de hoy. ¿Cómo hacer para participar? En estos días radio en Facebook, buscan el posteo y nos comentan con nombre, apellido y últimos 3 del DNI, o si no, a través del WhatsApp, que es 294-433-5567. 433-5567 es el número para que se contacten con el WhatsApp. Leo mensajes que han llegado ya. Alguien que saluda sin dar su nombre y dice: tremenda introducción, gracias. Es alguien que me conoce por cómo me menciona. Nos dice Fernando de Dinahuapi. Hola Santiago, qué bueno escucharte. Mucha merd. Gracias Fernando, abrazo. Nos dice alguien que no firma. Bienvenido. Te escucho desde que veías las bandurrias en el estudio de Laguna Fantasma. Linda forma de terminar el viernes. Cuántos recuerdos, KMFM. Lindos momentos pasamos por allí. Gracias. No deja el nombre tampoco. Saludo general. Entonces, por aquí nos dice Ariel. Excelente programa. Ya se extrañaba. Un saludo. Gracias, Ariel. Un saludo y un abrazo también para vos. Por aquí, Martín. Un abrazo, estimado Santiago. Te escuchamos. Un saludo. Gracias, Martín. Martín Pargado. Un abrazo para vos también, claro. Desde, nos están escuchando ya a través de internet en la comarca Viedma Patagones. Sepan que mañana, en realidad si lo van a escuchar mañana, debiera decir hoy, ya me estoy confundiendo, a través de Radio Encuentro en la 103.9, de 8 a 10 los sábados estaremos allí, pero vía internet. Me dice Roxana, Pepe y toda la banda, primero conocimos tu voz y sabíamos que era, bueno, no lo voy a leer porque, gracias amigos. Están por allí, están en el corazón. Buenas tardes, querido Santiago, bienvenido a mi casa a través del dial. Es un placer terminar un viernes escuchando tu columna. La verdad que se extrañaba mucho en la radio. Nos dice Gloria, gracias por volver. Gracias a ustedes por estar allí. 433-5567, si nos escuchan de lejos, 0294-433-5567. En un ratito sigo leyendo mensajes, porque ahora tenemos columna. ...18:51... Mariano Benito, columnista, cine, series y demás. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Está por allí? Mariano, ¿me escucha? Y con esta introducción que habíamos hecho tenía que suceder. Bueno, ya estamos en un ratito. Mientras tanto escuchamos, esto es Ennio Morricone, que se murió hace poco. Ennio Morricone, autor de las grandes, de los grandes temas musicales que acompañaron películas a lo largo de todo el siglo XX. Vamos a cruzar los dedos a ver si lo tenemos a mañana, porque llega el viernes. Y uno se pregunta, en ese mar interminable, en ese océano que es lo que son las redes y la web e internet, cómo descubrir algo bueno para poder compartir, para poder ver. Bueno, vamos a probar ahora. Mariano, ¿estás por allí? Ahí te escucho, Santiago, ¿cómo estás? Perfecto, pero fuerte y claro. Muy bien. Ah, bueno, ahora yo te escucho medio fritanga, te escucho, pero bueno. Ah, sí, eso es así. Pero bueno, pero mientras se entienda. Bien, muy bien, ¿vos? Ahí te perdí. Ahora, hola, ¿me escuchás? Sí. Hola. Él no me escucha, yo lo escucho perfecto, todos lo escuchamos perfecto. ¿Vos me escuchás? No me escuchás. Bueno, vamos a hacer una cosa, tranquilo, vamos a ir a una pausa, tranquilos, mientras reconectamos, porque nosotros lo escuchamos bien, pero él no a nosotros. Así que, en un instante, nada más. Bueno, vamos ahora directamente a conversar. Mariano, ahí sí nos escuchás, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno. Hubo un momento que hubo un apagón, no sé qué pasó. Cosas que suceden. Bueno, Mariano, querido, bienvenido a este espacio, a este reencuentro. Gracias por estar otra vez con nosotros, ¿eh? No, gracias a vos y qué bueno que volviste, Santiago. Qué bueno, ¿eh? La verdad que todos muy contentos. Ennio Morricone es una especie de homenaje, aunque alguna vez en otras columnas has utilizado también algo de Ennio Morricone, ¿no? Puede ser, sí. Pero bueno, ahora como falleció y bueno, ahí tiene tan... es uno de los grandes de la música del cine, vamos a ponerlo, sí. Algo empezó alguna vez con Casablanca, hace muchos años ya. Bueno, decía Mariano que el viernes, que esta cuarentena, esta pandemia ha potenciado el deseo de ver series, películas, etcétera, y más que nunca, me parece, es aconsejable la recomendación, porque nos perdemos en esa suerte de océano gigante que es, sí, está muy bravo. Es muy difícil encontrar aquello que uno quiere buscar, o por lo menos en la intención encontrar algo que o que nos despeje o que nos llene el alma. Así que, más que nunca, bienvenida a la recomendación. ¿Por dónde vamos hoy? Cuando sabía que tenía que recomendar, dije, ¿cuánto hay que recomendar? Porque con todo este tiempo, lo que vos decías de la cuarentena, ¿no? Hay que... La verdad es que el tema también pasa un poco por de dónde ve la gente las cosas, ¿no? Entonces, antes hablábamos a veces de películas que por ahí había que buscarlas. Hoy la mayoría de la gente mira Netflix, digamos. Entonces me hice un listadito de cosas para ver en Netflix. Sí. Hoy, digamos, y alguna otra que no, pero... Voy a ir como sé que hay poco tiempo, digamos, voy a tirar así un listado un poco general. En todo caso, después... si se puede poner en el Facebook, las repetimos para que se olvide de alguna de estas cosas, ¿no? Dale, perfecto. Lo primero que voy a decir primero es que en cine la cosa está un poquito deficitaria, digamos. Últimamente no se están viendo grandes películas así, un poco por el parate de los rodajes y un poco porque las series también han ocupado un lugar que antes tenía la cinematografía. Uh-huh. Y eso está bastante probado desde el lugar en el que hoy vemos a muchos actores muy conocidos de distintos lugares del mundo que participan no solamente actuando sino como productores de las series, etcétera, porque bueno, hay una posibilidad ahí que se dio y que ya hace algunos años, que es pasar del mundo de las películas, sobre todo en lo que es en Hollywood, al mundo de las series, ¿no? Uh-huh. Y eso nos depara, digamos, un montón de cuestiones. Lo que pasa es que a priori hay un prejuicio con respecto a Netflix, pero hay cosas que se pueden rescatar. Yo te voy a decir, por ejemplo, algunas películas que algunas la vimos los dos, como Las Herederas, que es una película paraguaya que está en Netflix y que es muy aconsejable. El cine latinoamericano a veces depara algunas perlitas, sobre todo de países que no son grandes productores de cine, como por ejemplo Paraguay o Perú. Y tenemos dos películas, Las Herederas paraguaya, no sé si te acordás que alguna vez hablamos de esta película. Uh-huh. Y una película peruana que se llama Retablo. Ambas están en Netflix. Uh-huh. Y son absolutamente recomendables. Las Herederas porque, bueno, no voy a contar la historia ahora, no tenemos tiempo. Pero es una historia muy pequeña de una mujer, y no quiero decir mucho, quiero que la vean porque estoy seguro que les va a gustar la película. Y Retablo habla de en una comarca rural de Perú, de un hombre que es homosexual y las reacciones que esto tiene en ese tipo de lugares, ¿no? Uh-huh. Es una película también chiquita pero que muy interesante y que a veces uno diría, uy, está en Netflix. Sí, está en Netflix. Esas dos películas me parecen interesantes desde el punto de vista de la ficción latinoamericana, que se pueden ver fácilmente por esta plataforma. Las Herederas y Retablo. Bien. Exactamente. Uh-huh. Paraguay y Perú. Después, obviamente, se estrenó hace muy poco en Netflix Parásitos, que es la película del coreano Bong Joon-ho, del que siempre he hablado porque soy un gran admirador y fanático de él. Lo seguías desde Cemento, sí. Lo sigo desde... No, yo Cemento no, pero desde... El otro, ¿cómo se llamaba? Mejor no recordar. Lo sigo desde las primeras películas, te diría que... Y lo conocí en el Festival de Mar del Plata y es uno de los genios del cine actual. Y de hecho, con Parásito ganó el Oscar, no solo como película extranjera, sino como película, en la categoría de película en general que tienen en Hollywood. Y también ganó como guionista y es un peliculón Parásito que habla un poco de la lucha de clases dentro de un thriller con mucho suspenso y con unos personajes alucinantes, ¿no? que son algunos de los actores que siempre trabajan con Bong Joon-ho. Esa está en Netflix este mes, en septiembre se estrenó. Uh-huh. Así que esa es para verla desde ya, ¿no? y de paso, si pueden llegar a la cinematografía, todas las películas de Bong Joon-ho como The Host, por ejemplo, o Mother, que son dos grandes películas de este director coreano. Bien. Para pasar al mundo de las series, y me olvido de un documental, perdón, brasileño, que se llama El Filo de la Democracia. Tremendo. Vos mencionaste hoy el golpe de Estado encubierto en Brasil, y es una directora brasileña que en el documental vemos un poco, aparece Bolsonaro en ese documental, por ejemplo, cuando era diputado, y todo el clima que se está viviendo antes de lo que después vivimos, como este golpe encubierto a Dilma Rousseff, ¿no? Muy buena película, El Filo de la Democracia, está en Netflix, la pueden ver ahí. Y hay otro documental muy interesante que se llama Wild Wild Country, que es una serie documental sobre un pueblito que compran en Estados Unidos para una secta, como para desarrollar ahí sus actividades, y está seriado, digamos, pero es muy interesante también para verlo, porque nos muestra algunas de esas cuestiones que a veces mucha gente no conoce, como también otra que se llama La Vida Me Supera, que es un documental que habla de un trauma que tienen algunos chicos que son refugiados, en este caso en Suecia, uh-huh. y que se duermen todo el tiempo, quedan como una especie de estado de coma durante meses y meses por este trauma que es estar de refugiado en un país que no saben si le van a dar a su familia la residencia definitiva. Uh-huh. Se llama La Vida Me Supera, es durísimo, es fuerte, pero es algo que particularmente yo y mucha gente que hemos hablado no sabía que existía este tema. Y lo bueno a veces de los documentales, y Netflix tiene bastantes, es que conocemos cuestiones del mundo que no salen en los diarios, ¿no? Uh-huh, así que uh-huh. Wild Wild Country y La Vida Me Supera. Si te estoy abrumando con la cantidad, tengo como 5 o 6 más todavía. Guárdesela para el próximo viernes, porque así repasamos esta recomendación. Yo, en función del libro que vamos a regalar hoy, sumaría La Vida de Otros, ¿no? El documental español con la producción o la productora de Almodóvar, que es impactante también, ¿no? No lo vi todavía. Ajá. Me habló muy bien, así que podemos recomendarlo también. Las Herederas, Retablo, Parásito, Al Filo de la Democracia, La Vida Me Supera. La Vida Me Supera. ¿Sí? Con eso me parece que estamos bastante bien y Tiramos hasta el próximo viernes, digamos. No sé, depende de las actividades de la gente. Yo con esto no tiro, pero por ahí sí, para todos les alcanza esto. Mariano, un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Otro lado, Santiago. Chao, gracias. Mariano Benito va a estar todos los viernes con nosotros recomendándonos películas, series, documentales, no solo de Netflix. En este caso, sí, porque tal vez hizo un poco de demagogia en el primer programa, la masividad que tiene, pero es de buscar cosas no tan sencillas de encontrar, y ya buscaremos también esas recomendaciones. Mariano Benito pasó por En Estos Días Radio. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Hola, chicos y grandes en casa a toda hora, un mundo por compartir y recrear, te invita a pensar con otras personas, grandes y chicas, en cómo estar en casa en este tiempo en el que para cuidarnos del virus no salimos. ¿Te llamó la atención que últimamente vos y tu familia se están lavando más las manos que antes? ¿Qué tendrá que ver lavarnos las manos, cuidarnos del coronavirus y repetir un trabalenguas durante 20 segundos? Descubrí la respuesta con estas 4 pistas que te vamos a dar a continuación. Pista 1. Escucha bien. Si una persona tiene coronavirus en su cuerpo, entonces va a tener el virus en su saliva. Pista 2. Si el virus está en su saliva, entonces puede transmitirlo a los objetos que están en contacto con él. Por ejemplo, una taza o sus cubiertos. Pista 3. Si tocamos esos objetos y luego nos tocamos la cara, nos podemos enfermar porque el virus ingresa a nuestro cuerpo únicamente por la nariz o por la boca. Y la última pista. El jabón destruye al virus de tus manos cuando te lavas durante al menos 20 segundos. 94.5. En estos días, el contexto es la noticia. En estos días, radio. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, periodismo intenso. Radio. Primera edición de En estos días, radio 2020, en este 2020 tan particular. Y desde que empezamos a pensar la posibilidad de un nuevo encuentro radial, tenía ganas de que en este primer programa poder compartir una charla con el filósofo, ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, que ya está en línea con nosotros. Horacio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿eh? Muy bien. Bueno, gracias, gracias por atendernos y por permitirnos. No, al contrario. Esta charla. Hay dos o tres cuestiones que a mí me gustaría, porque he leído algunos textos publicados recientemente por usted, uno de ellos en Nuestras Voces, sobre los quemadores de barbijos, y otro en un reportaje que le realizaron en Página 12. Y a mí me sorprende lo que ha sucedido en el último tiempo con la instalación como verdades absolutas sobre las que merece la pena discutir teóricamente, como por ejemplo el hecho de que estamos a las puertas del comunismo. No nos habíamos enterado y de repente estamos por tomar el Palacio de Invierno casi sin actividad física previa. Entonces, ¿cómo llegamos a tener que estar discutiendo este tipo de cosas, Horacio? Bueno, evidentemente, algo que parece tan obvio, siempre es lo más complicado para poder aceptarlo como motivo de una gran explicación. Evidentemente, los medios de comunicación contemporáneos, así como aumentaron su alcance, su capacidad de difusión y de prácticamente ocupar todo el mundo simbólico de las personas casi todo el tiempo, casi todo el día, y proveen una lengua universal que de algún modo organiza cotidianamente actividades de cualquiera que sea, aún de quienes podemos situarnos en una posición más crítica. Uh-huh. Esto le ha quitado a la lengua común hablada por cualquiera de nosotros ciertas bases más sólidas, más permanentes. La lengua necesita tenerla, aunque es movediza y una misma palabra se refiere a varios aspectos y un solo aspecto puede tener diversas palabras para referirse a él. Aún dentro de esa plasticidad, los medios han logrado un uso muy ligero, sin referentes históricos concretos, de un conjunto de palabras a las que rodean un significado infamante, digamos, de modo tal que esa palabra comunismo, como también kirchnerismo, o cualquiera que se le asemeje en cuanto al disgusto que le puede provocar a los grandes dueños de los grandes monopolios informativos, que por otro lado no es información genuina, porque la clásica historia del periodismo es: hay algo fuera de mí, algo exterior a mí, que es una noticia, un hecho ocurrido, un evento del cual muy poco fueron testimonios, que después se convierte en lo que llamamos noticia o redacción periodística o crónica. Uh-huh. Los grandes monopolios invirtieron esa relación. Lo real no está antes ni anticipa lo que viene después en términos de escritura, noticia, información. Es producido en forma inherente por los propios medios que lo tienen que tomar como noticia. O sea, en gran parte las noticias son producto de algo que reemplaza al periodismo, que es la operación periodística. Se parece, pero es una operación hecha en forma fabril, digamos, mecánica, en los grandes conglomerados, que son grandes edificios que se ven y otros lugares que no vemos o que no sabemos cómo ver, que donde están los grandes operadores del sentido de la vida en común. Uh-huh. No es precisamente aquellos que la vivimos y la experimentamos como tal. De modo que estamos muy interferidos por esa situación mediática. Debido a eso, digamos, es como el capital financiero, los medios. Las noticias circulan con su plusvalía, digamos, con sus correlatos en pulsiones, en pasiones, de modo que este comunismo, debido a que esa palabra en algún momento pudo haber significado muchas cosas para quienes fueron sus partidarios, pero hoy, debido al fracaso de la Unión Soviética y demás, que es lo que evidentemente resuena inmediatamente como paralelismo, sí, pasa a ser una palabra infamante. El kirchnerismo menos, porque evidentemente es un proceso de índole democrático, elegido por votos y demás, y que formó parte de una discusión sobre qué era el Estado, qué son las políticas de Estado, y otra discusión más que era cómo procede el Estado con licitaciones y el manejo de los fondos fiscales, que terminó en algo que fue muy importante para los grandes medios de comunicación, que es la idea de corrupción kirchnerista. Esta idea es está avalada por ciertos casos, pero no corresponde a la universalidad que definiría el kirchnerismo, porque cualquier persona sensata lo vería como un conjunto de militantes, de personas que despiertan a la política, y aún para los que no estén de acuerdo lo ven como se ve cualquier movimiento político, heterogéneo, vital, cuestionable, pero al mismo tiempo fiel a lo que a la manera en que se autodescribe. Si yo me autodescribo como alguien que quiere tener una visión del mundo a través de sus cambios favorables a la justicia, pretendo una cierta credibilidad donde no venga nadie para que me diga, no, está demostrado que sos un corrupto. No está demostrado. No digo que no haya casos donde se pueda demostrar, pero la palabra misma, que significa muchas cosas, basta leer la Biblia para ver todas las cosas malignas que significa la corrupción de la carne. Entonces todo eso consiguió también ser una operación exitosa. Hoy está rebajando su calibre, digamos, hoy en vez de ser calibre 45 es calibre, no sé, calibre 12, pero de todas maneras siguen actuando las palabras, que son imputaciones que están preparadas con su cuota de veneno, como si fueran venenos del Amazonas, especialmente ligado a ciertas palabras que se tiran como flechazos sobre personas o movimientos políticos. Así es muy difícil la discusión política, incluso investigar los casos de corrupción. Todo se hace muy difícil, porque son casos de ese tipo solo los que designan los grandes medios. Teniendo en cuenta todas estas cosas y la pérdida del valor de las palabras, del valor del ser de las palabras, que son, como dije, muy movedizas, por eso cada época le da un valor a las palabras diferentes, y la misma palabra significa muchas cosas a lo largo de los tiempos en que se usa. Pero lo cierto que eso yo lo relaciono muy directamente con los episodios recientes. Por ejemplo, diríamos golpe a lo que ocurrió con el sitio de la casa del presidente, que es la casa presidencial hoy, porque el presidente vive y trabaja ahí. ¿Le llamaríamos golpe o lo llamaríamos demanda gremial de un gremio? Bueno, a eso me refiero cuando digo que las palabras están todas en proceso de redefinición, y si hoy podemos decir que se pelea con palabras, es decir, las posiciones políticas siguen expresándose discursivamente, no triunfó el emoticón totalmente, se siguen usando palabras, pero también se lucha no a través de las palabras, sino por las palabras, por el significado. Entonces, la rebelión policial no quedó como un golpe, porque además al gobierno no le venía bien decir que era un golpe, porque se parecía a un golpe, pero no era enteramente un golpe, y segundo, que si lo era, tenía que hacer un llamado público a la defensa y a la construcción de un espacio democrático que saliera en su protección. Eso tampoco lo puede hacer por muchas razones, entre otras la pandemia. Entonces optó por llamarlo reivindicación gremial, que sí tenía mucho de eso también. Las reivindicaciones gremiales eran todas o casi todas atendibles, y la salarial, la más difícil, fue atendida no en el nivel que pretendían los policías, pero fue muy atendida. Otros gremios tendrán derecho a pedir lo mismo, porque fue muy atendida por encima de la crisis económica que hay hoy en la Argentina. Por eso, para terminar esto que te resultará un poco largo, no. diría que lo que caracteriza hoy la relación de los medios con la sociedad y con la política es que introduce una suerte de inversión semántica en las palabras, por lo cual decir libertario o decirse amante de la libertad supone vulnerar la cuarentena que millones de personas más o menos sensatas en el mundo piensan que hay que tomar medidas de este tipo. Ponerse un barbijo, tomar precauciones para uno y que redundan en precauciones para los demás, aún en un ambiente extraño y enrarecido como el que todos estamos viviendo. Entonces, debido a eso hay un protogolpismo que lo encarna la policía, más allá que de la ambigüedad que supone que también son reformas de petitorios gremiales atendibles y un protogolpismo que yo llamaría lingüístico, del lenguaje. Y eso, cuando si tenemos otra vez la oportunidad que haya un buen periodismo masivo, no digo el periodismo como el que estamos haciendo ahora, digamos una entrevista, una charla, cuando los grandes monopolios entiendan que deben repartir audiencia, que deben pensar muy bien cuál es su relación con la realidad y por lo tanto construirse más democráticamente o directamente democráticamente para los que lo son menos o muy poco o nada, entonces seguramente la humanidad transitará periodos más felices. Este que vivimos para mí no lo es, ¿no? Uh-huh. Horacio, estamos conversando con Horacio González. Pensaba, hay una especie de metodología sistemática de la Sinecto, que es decir, ¿no? El todo por la parte. Un hecho de corrupción, todo es corrupción, ¿no? Digamos, siguiendo este mismo pensamiento. Ahora, usted también involucra las redes sociales en esta forma de funcionamiento de los medios de comunicación. Bueno, sí. Primero digo que las redes sociales son una realidad de nuestro tiempo, irreversible, y se presentaron en sus comienzos como una comunidad de iguales donde todos tenían derecho a la palabra y de alguna manera se suponía que la democracia política fundada en el siglo XVII, XVIII, digamos, con las revoluciones democráticas, llamémoslas así, a la Revolución Francesa y demás, adquirían un paso más tecnológico con las redes. Esto hay que admitir que no pasó, o no pasó en la mayoría de los casos, o no pasó en la forma en que las redes lo que hacen es trasladar las mismas jerarquías, preposiciones, aspiraciones, deseos explícitos o ocultos que existen en la sociedad real a la operación de las redes. Y estas redes tienen muchas operaciones de carácter ilegal, también clandestino, capaces de influir en vastos sectores de la población con noticias falsas, con operaciones de todo tipo. No en vano el gobierno anterior tenía una oficina donde se producía el abuso de lo que las redes permiten, tener otra identidad, llamarse de otro nombre, claro, con otro nombre. Si todo eso hace que una gran revolución tecnológica, que son todas las cosas que tenemos que aceptar, las tenemos que aceptar, me parece, a condición de que también haya un gran debate contemporáneo sobre el uso de las redes. No digo que los gobiernos la controlen, eso no solo porque es imposible, sería incorrecto. Tienen un germen democrático muy fuerte, pero ese germen democrático convive con actitudes autoritarias, con controles de los gobiernos, con controles de los grandes monopolios, que de algún modo son las empresas más fructíferas de la historia del siglo XX y XXI. Son las grandes empresas que son las empresas que dirigen la economía mundial, de alguna manera. Que no son los bancos ni las grandes financieras, son estas empresas comunicacionales que actúan como grandes financieras, digamos. Eso me parece. Incluso la palabra la toman como algo financiarizado, ¿no? Es decir, se habla en términos de, no solo se habla de finanzas, las finanzas son una forma del lenguaje. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que una nueva democracia, o estoy hablando en nombre de nuevas formas de la democracia, tienen que tener un cierto ajuste entre las palabras y sus contenidos históricos, y en eso ganaríamos mucho cuando se le dice a la libertad algo parecido a lo que es la libertad, y no al revés. Y ganaríamos mucho si se desmonopolizan las redes y también las grandes medios de comunicación y se democratizan esas áreas tan sensibles, porque actúan con lo mismo que tenemos nosotros, es el lenguaje, y por lo tanto también lo vulneran en gran medida, ¿no? ¿Y usted diría que esta forma de operar que describió tiene que ver con una sensación, un sentimiento de que se vean amenazados en sus privilegios, y que en todo caso esa amenaza es real, si ha habido en los últimos años experiencias, por ejemplo, en América Latina, que puso en entredicho esa distribución de poder, o tiene que ver más bien con nuevas formas de adaptación de la propia vida que tienen este tipo de conglomerados económicos, empresariales y políticos? Bueno, las dos cosas están presentes. No hay que olvidar que en la defensa que hacían frente a la ley de medios, sí, no era solo la ley de medios decía que había que desmonopolizar audiencias, no trataba cuestiones de contenido ni empresariales, simplemente decía cosas parecidas a la ley de medios de los Estados Unidos, es decir, que un diario no tenga canales de televisión y viceversa, y que además los canales tengan la posibilidad de tener audiencias que se distribuyan, no un una audiencia mayoritaria para un solo canal. Esas medidas de democratización básicas en la Argentina no fueron aceptadas. Y una parte de la defensa que recuerdo que hacía el grupo Clarín era que si no tenías escala económica de procedimiento, o sea, tener una escala donde hubiera radios, diarios y varios canales de televisión abierta y por cable, no era económicamente rentable. Esto está por ser demostrado y creo que es muy fácil demostrar que no es así. Dejado de lado ese argumento que no me parece válido, sí, los medios se sienten atacados por gobiernos que esencialmente no tienen como motivo central atacarlos. La relación que se dio en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner con Clarín, por supuesto, pudo haberse hecho de otra manera, pudo haberse evitado incluso, pero por alguna razón no fue evitable, porque estallado el conflicto con el campo, inmediatamente era un conflicto con los medios. ¿Por qué? Uh-huh. Por el entrelazamiento empresarial que había entre los modos operativos que tiene el campo con las nuevas formas de siembra, las nuevas tecnologías. Y si hablamos de nuevas tecnologías, no son solo de siembra, son tecnologías de la comunicación también. Entonces, por eso se generalizó un conflicto que uno puede cuestionarlo de muchas maneras, decir que fue maltratado, mal interpretado, pero de alguna manera alguna ley que regule los medios de comunicación en la Argentina tiene que haber. Puede no ser la copia de aquella, evidentemente, incluso no lo será, aunque se quisiera, porque las tecnologías son muy vertiginosas y ya no son las mismas. En aquel momento no había tantas redes que también están vinculadas con los cables, con las televisoras, y las vinculaciones es total. Además, con la política que se hace por Twitter. Yo francamente extraño la política que se hacía con grandes discursos parlamentarios. Creo que eso no tiene que ser afectado. Y por el momento siguen existiendo discursos parlamentarios, pero son muy pobres. Uh-huh. Y eso está siendo afectado por un nuevo idioma que está surgiendo. Que además se denomina sus operaciones con conceptos nuevos como hashtag, como trending topics, etcétera, que son todas denominaciones, categorías que regulan el modo en que se usan los medios. Entonces, no, para que muchas personas no corten su relación con los medios, como muchos lo están haciendo con la televisión, por su estilo repetitivo, su ritualismo, su espectacularidad ya muy ficticia, demasiado ficticia para suponer que las vidas reales puedan adecuarse, salvo los sectores más populares y más desprotegidos, que sigue existiendo esa posibilidad de la televisión. Pero evidentemente estamos ante una crisis cultural en toda la humanidad muy fuerte, como para que no se pueda pensar, con el auxilio de los grandes propietarios de los medios también, que tienen que darse cuenta qué están produciendo. Uh-huh. Entonces, partidos políticos, corrientes de opinión, universidades y todas las fuerzas sociales realmente con capacidad creativa tienen que entablar una gran discusión. Yo personalmente no nunca vi que se tratara de expropiar medios. La palabra expropiación, que además está en la Constitución, también causa el mismo espanto que vos decías de la palabra comunismo. Efectivamente, se actúa por sinedo, que sí. Una cosa que demostrablemente estaría mal, todas las palabras asociadas con ella, entonces todas están mal. Y esa forma de demonizar el lenguaje no es correcta. En realidad se lo está corroyendo por dentro. Y hay otro tipo de corrupción que no es ni de la carne ni del dinero, que es la corrupción de la lengua. Eso también los partidos políticos y la universidad misma tienen que cuidarlo, porque esa es una degradación que entra en todos lados, aún en los lugares donde se dice custodiar un legado intelectual de envergadura. Entonces yo, en mi opinión, la gran tarea política de este momento, que ya sé que coyunturalmente el gobierno está acechado y todas las fuerzas políticas tienen escasa representatividad, pero si se revive a la política, se la revivirá recreando su gran discursividad y las tecnologías que sean su auxiliar, que no sean la voz cantante y la varita que dirige el modo en que después hablarán los políticos y el libreto que utilizarán para sus discursos. Hoy está siendo así. Entonces me parece que hay, y si pensamos que el mundo no está perdido, y si no pensamos en milenarismo, ni en escatología, ni en abismos, es evidente que esta es una tarea delicada, creativa, pero destinada a que la haga la política. Uno dirá, no la política empobrecida que vemos hoy, pero sí de esta tendrá que salir una gran política. Esto tampoco se ha acabado. Me parece que hay en la Argentina mismo hay disponibilidades políticas muy interesantes en muchos más lugares. No es necesario pensar en un corte binario simplista de oposición oficialismo. Uh-huh. Necesario pensar con una amplitud mayor donde están las formas de recreación de la política, ¿no? Hace algunos minutos, y le hago la última, el abogado de Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, me dijo, nos dijo, yo soy un perdedor con actitud, porque le preguntaba desde el punto de vista emocional cómo se plantaba, yo creo que en un escenario más o menos parecido al que usted está describiendo, aunque desde otro lugar, un actor distinto, digamos, ¿no? ¿Cómo se definiría usted ante este momento y ante estas complejidades que nos relató en el comienzo de esta charla? No, diría un crítico sensato de esta situación, e incluyo en esto al gobierno que apoyo, yo apoyo a Fernández, pero quiero apoyarlo con voz propia, pudiendo decir estas cosas también, porque no, digamos, sería también, si alguien habla como acabé de expresarme yo, sería absurdo que uno se declarara como una especie de adicto talmúdico a todo lo que hace un gobierno, no lo soy, pero sí soy alguien que valora lo que hizo el gobierno, el modo en que manejó este conflicto. Y hablando de la policía bonaerense, que es un problema, evidentemente en este conflicto también, que considero justo en lo que hay que considerarlo justo, y muy injusto en lo que evidentemente la tiene él, que era una fuerza que se dispone a ser usada por un golpismo que está en la entretela de la sociedad argentina, que se respira. Bueno, el caso de Facundo Castro Astudillo, uh-huh, es un caso que no está demostrado, por supuesto, pero yo no puedo evitar correlacionarlo con las acciones de la policía bonaerense. Uh-huh. Aunque esto no esté demostrado, aunque está a punto de ser demostrado, sin duda hay muchas evidencias. Entonces también el juicio sobre lo que es una policía no puede ser solo gremial y sindical. Es que es un juicio de otra índole que hay que hacer. Y si digo esto, también lo extiendo a las otras profesiones, pero esta es problemática. La policía bonaerense es un ejército territorialmente muy desplegado, por lo tanto no puede actuar unívocamente, pero en el conurbano de Buenos Aires, que es muy numeroso, sí puede actuar como actuó. Entonces son 100.000 personas armadas cuyas fuentes de financiamiento también son oscuras, además de los salarios, además de que forman parte del Estado. Forman parte del Estado y también una zona oscura de la sociedad. Entonces de eso también hay que saberlo, hay que explicarlo con calma. Me parece que no hay que enojarse, porque el que se enoja demasiado no está en condiciones de producir los grandes planteos de transformación que tiene que tener este país en una senda democrática y avanzada, ¿no? Uh-huh. Horacio, le agradecemos mucho el contacto. Bueno, les agradezco mucho. También te agradezco mucho porque, bueno, es una oportunidad también de hablar, y a veces uno habla y se asusta. Yo hablo un poco asustado también. No se lo notó. No por nada que ocurra fuera de esto, por lo que digo. Le mando un abrazo, ¿eh? Igualmente. Gracias. Gracias. Horacio González, filósofo, exdirector de la Biblioteca Nacional, ha pasado por la tarde, por la mañana, tal vez, si nos escuchan el sábado allí en la comarca Viedma Patagones, ha pasado en todo caso por En Estos Días Radio. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En Estos Días Radio. En el Facebook, que se denomina En Estos Días Radio, pueden ustedes ver la foto del libro Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Civil Española. Porque lo vamos a regalar. Gracias a La Barca Libros, nuestros amigos de Mitre 534, Ricardo, Mariano, allí los atenderán de primera, y lo guiarán en su búsqueda, por más amplia y compleja que sea. La Barca Libros entonces se suma En Estos Días Radio y ha puesto a disposición de los oyentes todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Civil Española. ¿Cómo participar en el sorteo? Bueno, en el posteo que hemos hecho en Estos Días Radio pueden hacer el comentario ad hoc, como por ejemplo Mariana Manelli, que dice: muy bueno el programa, no te conocíamos, estamos en Bariloche hace 2 años y a partir de hoy te seguimos, gracias. Y nos deja el DNI. Araceli nos dice: felicitaciones, me encanta que hayas vuelto a la radio, periodismo en serio, grande FM Horizonte. Mis padres eran chicos cuando sufrieron esa guerra, dice, la guerra civil española. Quisiera participar, gracias, nos deja el DNI. Lua Marinés: buena energía para este nuevo desafío, escuchándote desde el Alto Valle, gracias, gracias. Luciana: qué bueno volver a escucharte, y deja el DNI. Susana nos desea éxitos. Valeria: suerte para esta nueva etapa, obvio que quiero el libro, dice, y ya está participando. Mirta también hace lo propio, feliz por tu regreso, añade. Claudio: suerte, dice, y deja los últimos 3 del DNI. El Chulenguero del Oeste, viejo oyente si los hay, Chulengo Parripollo, Parritacho, no Parripollo, Parripollos de los 90, se me vino un aires de los 90. Chulengo Parritacho, síganlo también en Facebook, es amigo. Soledad Anselmi: feliz vuelta, Santiago, gracias. Sole, deja el DNI. María Eugenia: yo quiero, dice, y deja el DNI. Formas de participación: en estos días radio, en Facebook, y si no, al WhatsApp 294-433-5567, ¿sí? 294-433-5567. A través del WhatsApp pueden enviar mensajes de texto que voy a ir leyendo, como por ejemplo, de alguien que quiere participar y no nos deja ni el nombre ni el DNI, será de Dios. Excelente programa y quiero participar, enorme abrazo, que retribuyo, pero déjennos el nombre y el DNI así pueden participar. Quiero participar del sorteo, qué bueno escucharte, hola Santiago, te seguimos en el blog también, saludos Matilde, gracias. Nos deja el DNI, perfecto Matilde. Alegrón escucharte nuevamente, gran editorial, espectacular escuchar a Sacomano, gran amigo, el 93% de mi felicidad es gracias al negro, nos dice alguien que no se identifica, ya sabrá por qué. Hola, Marcelo Pires Rafael, mucha mer, hola, dice, y está con nosotros también, está escuchando, gracias. Por aquí, el silencio de otros nos pregunta: hola Santiago, ¿qué tal? Por favor, preguntarle si puede recomendar algo del blog gratuito Cinefilia Malversa, que es maravilloso. Bueno, lo agendamos para la próxima. Nos dice Patricia: el silencio de otros, así se llama el documental en Netflix que yo agregué a la columna de Mariano, efectivamente, muy, muy bueno. Ya hablaremos de él en profundidad. Buenas tardes, en estos días, me agrada la versión radial, te deseo un buen ciclo, notas, investigaciones, reportes o reportajes, un abrazo. Marcelo, gracias. Gracias. ¿Quién? De Horacio González dicen: tremendo, intelectual, indispensable. Está escribiendo algo, hay que seguirlo, porque escribe hace poco en un sitio que se llama Nuestras Voces. Éxito Santiago, gracias por compartir reflexiones, la música del Negrito Sacomano, saludos Luciano, gracias. Bueno, saludos de amigos y familiares, hijos míos a la distancia, Lucas y Manuel, gracias, los amo. Hola Santiago, soy Ale. Qué bueno volver a escucharte, muy bueno el editorial, para pensar y reflexionar, un abrazo y éxito. ¿Quiere participar del libro también? ¿Cómo que no? Buenísima la entrevista, Horacio González, añade. Mara Bou, bienvenido, dice, nos deja su DNI, gracias Mara, un abrazo. Bienvenido, Mónica de Casa de Piedra, quiere participar, nos deja el DNI, está leyendo Almudena Grandes. Dice, a través de ella aprendió mucho de la Guerra Civil Española. Hay una serie de libros de Almudena Grandes que saca libros muy seguido, uno por año más o menos, muchos de ellos vinculados con efectivamente la Guerra Civil Española. Bienvenido al Éter, se te extrañaba, nos dice Hugo, retribuyo el saludo, gracias. Todos estos mensajes que siguen llegando, llegan al siguiente WhatsApp, 294-433-5567, nunca me mandaste un WhatsApp, diría Capusotto. 433-5567 siguen llegando, y si no, a través de En Estos Días Radio en Facebook, allí pueden dejarnos mensajes también, y está el posteo correspondiente del sorteo del libro gracias a La Barca Libros. Hay también mensajes que llegan a mi celular particular que leeré en su momento. ¡Vamos! Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Hablábamos de tiempos, de ausencias y de naufragios. Voy a compartir con ustedes un texto de un escritor húngaro que allí por la década del 20 y el 30 la rompía en Budapest. Era el cronista. Frigyes Karinti se llama y dice: me pregunta si me siento feliz por haber nacido de nuevo, o por el contrario, me veo a mí mismo como el náufrago arrojado a la orilla por una ola providencial cuando ya tenía quebrantado el ánimo. Si me sintiera ciegamente optimista, no sería feliz de verdad, créeme. La catástrofe ocurrió no solo conmigo, sino con todos nosotros. Y hace tiempo ya. ¿Te maravillás por haberte atrevido a llamarme náufrago? Pues es la palabra correcta. No creas que menosprecio mi suerte, recién llegado a esta isla luego de la tormenta que casi acaba conmigo, aunque aún ignore si esta isla será habitable. Déjame acomodar un poco mis ideas, que las olas me han sacudido demasiado. Claro, ya comprendo. Tú te imaginabas que toda nave que parte y se pierde en el horizonte llega siempre a destino. No voy a negar que mi nave parecía ir hacia buen puerto, cargada de sorpresas. Creía que en aquel puerto sabrían valorar mis preciadas mercancías, que me darían oro y diamante por ellos. Pero todo se acabó. Para siempre. Se acabaron los tesoros, las joyas, los exóticos perfumes. Todo eso ha terminado una vez y para siempre. Y sin embargo, ¿no me ves plácido y sonriente? La causa es que el punto de partida de la nave, ese continente con el que tanto has soñado, hace ya tiempo que dejó de ser lo que tu ingenuidad imagina. Sí viven allí muchos millones de seres humanos. Sí hay una admirable y bondadosa naturaleza, bosques y prados, montañas y valles. Son pródigas en abundancia sus riquezas. Pero desde hace tiempo, esa nave ya no ofrece más seguridades, porque flota por encima de un mar que trepida fuego en sus profundidades. A pesar de la abundancia y la riqueza, cada momento es un inquietante regalo para los que vivimos allí. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? En el fondo de nuestra alma nos damos perfecta cuenta de que todos terminaremos viviendo en una isla inmensa de Robinson. Todos, uno por uno, abandonados y solos. Ya no se trata de que nuestra nave alcance o no la orilla de los deseos, sino de saber si el mar será o no clemente para llevar hasta tierra el humilde madero al que podamos agarrarnos en el momento de la catástrofe. Allá en el continente ha habido un terremoto, aunque no todo el mundo se haya dado cuenta. Ya hace tiempo que la nave de las grandes ambiciones se fue a pique, y quienes creían que aún seguía surcando las olas están muertos. Sus cuerpos yacen en sofás de terciopelo en el fondo del mar. Sus ojos de cristal están congelados en una mueca de tonta soberbia. Pero ya ves, yo no he muerto. El naufragio me permitió llegar a tierra. Así fue como pude entender que lo que toca a continuación no es aspirar al máximo, sino saber esperar el mínimo con que reemprender la vida. Así deambularemos por el mundo, como Robinson deambula por la isla a la que ha sido lanzado por las olas cuando se hundió bajo sus pies la nave de la comprensión que construyeron unos carpinteros, hijos de carpinteros enviados por Dios hace largos siglos. Robinson sabe aceptar como regalo cada mísero despojo que encuentra en su recorrido por la orilla. Aprende a acostumbrarse a esas limosnas, restos de orgullosas naves, y a olvidar todo cuanto pueda echar de menos. Se trata de apreciar el mínimo frente al máximo, de aceptar de nuestro deudor la milésima parte de cuanto nos adeudaba y renunciar a lo demás, y contentarnos con que nuestro acreedor no nos quite el pellejo a causa de una deuda contraída con tanta ligereza. Quejarme de la injusticia del destino, de la injusticia de los hombres, vamos. En la isla de Robinson no hay lugar para eso. El amigo que nos traicionó, el compañero que nos engañó, el mercader que nos despojó, no importan. Cuando al mismo tiempo nos tomará entre sus brazos el desconocido, nos salvará el extraño, no importa, nos devolverá nuestro único traje, nuestro pellejo, aquel que la sociedad protectora de gánster se llevó mientras dormíamos. Evitará que la gran empresa de jabones nos corte los huesos y fabrique con ellos su mercancía, y apelará a semejantes artimañas para engañar al enemigo que nos ataca desde el interior de nuestro propio cuerpo. Mira allí. ¿Qué es eso que se ve en la arena? Una vieja cuchara oxidada. Vendrá sin duda de alguna nave hundida. Permíteme que vaya a recogerla. Acompáñame. Con esta cuchara cavaré en las rocas, sin descanso, y construiré sobre ellas una cabaña. Y dentro de un año, contando a partir de hoy, tendré un palacio para ti en esta isla deshabitada. Canción para naufragios. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Avisos parroquiales. Tengo por acá, voy a tardar un instante en encontrar el nombre de la compañera de Radio Encuentro de Viedma, que ha grabado los separadores, las aperturas, y que quiero agradecer. Vilma Benavides Garces, gracias. El poema que entremezclé con el editorial del comienzo es de la poeta Carolina Vizcayard. Gracias. Bueno, tengo tantos mensajes que temo no llegar. Así que me van a disculpar en un ratito la brevedad en la lectura, Y tenemos el sorteo sobre el final, Sebastián, de Villa Lago Gutiérrez, qué bueno que te sumes a la querida Radio Horizonte, te sigo en la web, gracias Sebastián, un abrazo. Por aquí desde Dinahuapi, Silvia y Ariel, gracias. Gracias y un abrazo, estamos escuchándote a vos y a tus interlocutores de lujo, te damos la bienvenida a nuestra casa. Gracias Silvia, gracias Ariel. Alguien que participa por el libro, que dice que bueno Santiago, participa por el libro, nos deja su DNI, más no su nombre, a ver si adivino por la foto después. Bueno, por aquí. Buenas tardes Santiago, qué bueno escucharte nuevamente en el dial. Muy buena editorial. Margarita nos deja el DNI, gracias. El amigazo Julio Benítez nos dice, bien escuchado Santiago, estimado, agradezco escucharte. Yo les agradezco a ustedes, gracias Julio, un abrazo. Buen regreso, Santiago. Me da ansiedad saber con qué tema musical cerrarás el programa. Bueno, se ha generado un debate entre los viejos oyentes. Teníamos por allí a Tabaré Cardoso y su tema que habla también del tiempo, que ha sido uno de los ejes de este programa, ¿no? El tiempo me enseñó, etcétera. Teníamos por ahí también Canto Versos de Jorge van der Mole, lo utilizamos mucho, pero me parece que la pulseada la ha ganado otro. Ya llegará el momento. Mónica nos dice buen programa y deja su DNI por aquí. Bueno, lo único que me llamó la atención es que no entrevisten a nadie del Poder Judicial Español. En el documental El Silencio de Otros, sí. Bueno, gracias. Hola Santiago, bienvenido a la comunidad de los oyentes de FM Horizonte. Vamos a disfrutar tu contribución. Quiero participar, claro, nos deja Pato su DNI. Hola, una alegría que tengas un espacio en la radio. Te deseo éxitos. Excelente la entrevista a Horacio González. Me interesa leer sobre la Guerra Civil Española. Mi papá vino de España muy pequeño, antes de la guerra. Después colaboró desde aquí, pero perdieron. Somos perdedores con entusiasmo, definió bien el abogado Aparicio. Nos dice esto Gloria, gracias, deja su DNI. Hola, quiero participar por el libro, nos dice Vera, agradece. Y por aquí nos piden que regalemos un kilo de helado Jauja. La semana que viene vamos a regalar un kilo de helado Jauja. Nos escuchan a la distancia, pero involucran a alguien en el sorteo. Me parece muy bien esa triangulación, está muy bien. Aguante, Santi, siempre participo por el libro, el DNI de una amiga que vive allá. ¿Se puede? Sí, se puede, nos dice Luz. Participa Caro con el DNI que han dejado por aquí. Bueno, y hay un montón de mensajes también en el Facebook de En Estos Días Radio, en el posteo de La Barca Libros y el sorteo que vamos a hacer en un ratito. Estamos cortísimos de tiempo y aquí, por lo menos, en FM Horizonte, saben ustedes, a las 8 llega Dolina. Sería incapaz de robarle un minuto siquiera. Así que rapidito, Gloria Castro, Fernando del Campo, Víctor Batán... nos dejan mensajes, Vivi, Nelson Pepe Fernández, amigo, Sole, bueno, hay un montón, estamos leyendo todos, todos van al sorteo, aviso, aunque no alcance a leerlos, ¿eh? Todos van al sorteo, a nuestro gran bolillero informático, del cual surgirá un número que corresponderá con un ganador. En los controles está Munra, gracias a la radio, gracias a Marcelo y a Luis por abrirme este espacio. El WhatsApp es 294-433-5567. Últimos 10 minutos de programa, antes del sorteo, la despedida. Con esta cortina, casi todos los viernes, si todo marcha como corresponde, vamos a conversar con el amigo Diego Reis. ¿De qué vamos a conversar? De libros. Se viene el fin de semana, no hay muchas bibliotecas abiertas por las circunstancias que estamos viviendo, pero en bibliotecas ajenas, de amigos, en la internet, ya habrá forma de hacerse con algún libro. En todo caso, la columna que nos ofrece Diego viene en clave de historia, viene en clave de historia extraordinaria. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí Cosquín. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo le va tanto tiempo? Tan cerca estamos y tanto tiempo hace que no nos vemos, ¿no? Mire, ¿no? Vea. No me quiero poner mal, pero bueno. Está por allí. Ay, la señal en Villa Langostura. Sí, sí. Ahí está. Acá estoy. La señal en no, Villa Langostura. Estoy esperando el pie. está esperando un pase bochinesco para definir. Bueno. Claro, yo la quiero empujar a la red, no me la haga difícil. Bueno, se lo doy. ¿Qué nos trae hoy Diego Reis? Ay, sí. Bueno, hoy quería inaugurar esta columnita que va a versar sobre casos extraordinarios, ¿no? Y por eso elegimos ahí entre usted y yo, le cuento a la audiencia, la cortina del tema que se llama Irregular e Invisible, porque un poco tautológicamente vamos a hablar de casos irregulares. Sí. E invisibles de la literatura. Así que rápidamente me pongo en tema. Vamos a hablar de el primer traductor del Quijote al chino, lo cual, dicho así, no tendría como el gran nada extraordinario, a no ser por la prolija ignorancia del idioma español del traductor del Quijote. Ajá. Rápidamente le cuento la historia, que es borgiana y casi dolinesca, ¿no? Vamos a hablar de Lin Yu, que nació en la provincia de Fujian en 1852. Era un tipo, digamos, que era clase media-baja, pongámosle. muere su esposa, Yin Yu, tiene 40 y tantos años, cae en una gran depresión, hasta que un día recibe la visita de un amigo suyo, estamos ya a principios del siglo XX, sí, llamado Wang Shouchang, discúlpeme mi chino, yo hablo un chino del interior, no de la capital. Se nota en el acento, se nota en el acento. Claro, el acento, si yo hablo con el acento, lo que sería como un acento cordobés, pero sí, chino. Este amigo suyo, recién llegado a Francia, le cuenta las novedades y le cuenta que leyó las novelitas. Y una de las novelas que leyó es La Dama de las Camelias, ¿no? De Dumas, uh-huh. Dumas hijo. Uh-huh. La historia lo impacta tanto a Lin Yu que le pide que se la cuente de nuevo, de principio a fin, más despacio. Y una vez que el amigo le cuenta toda la historia, Lin Yu se sienta y escribe, reescribe la historia en chino. Y la titula La herencia de la dama parisina de las camelias. La novela fue un éxito total, ¿no? Tengamos en cuenta que la novela no era un género que gozaba de mucho prestigio en China, hasta bien entrado en el siglo XX. Uh-huh. Y además Lin Yu la escribió en, como buen profesor que era, como buen intelectual, la escribió en el Wei Jian, que es el chino literario sería, ¿no? No era el chino coloquial. Uh-huh. A partir de ese momento Lin Yu descubre la veta de reescribir grandes obras de la literatura universal y se hacía contar, digamos, y aquí viene, ¿no?, la escena dolinesca por sus conocidos, las últimas novelas, los últimos libros, y él los reescribía y las publicaba. Hasta que llegamos, ¿no?, al gran momento que es el que queríamos hablar esta noche, ¿no? Sí. Para la versión china de Don Quijote de la Mancha, Lin Yu trabajó con su asistente, que se llamaba Chen Jialin, y el problema es que ninguno de los dos hablaba español, ¿no? Entonces, trabajaron con una traducción del Quijote en inglés, sí, lengua que solo comprendía su asistente, ¿no?, que era de Chen Jialin. Entonces, Chen Jialin leía en voz alta, traduciendo del inglés al chino coloquial. Lin Yu tomaba notas y después las reescribía traduciéndolo al chino erudito, no al chino ilustrado. Es decir que estamos en la traducción de una traducción de una traducción, y aquí ya estamos, ¿no?, en terrenos borgianos. Eso es una propiedad transitiva interminable. Claro, ahora los alcances, ¿no?, de este tipo de traducciones, de los cuales el mundo de los traductores está lleno. Lo interesante es que tomaron varias decisiones en el momento, ¿no?, como suele suceder con este tipo de obras, ¿no? Hay que decidir ahí sobre el pucho. La primera es que decidieron no poner el prólogo. Y la segunda, que es una decisión que uno puede tomar, ¿no?, por economía o por querer hacer un texto más ágil. La segunda, y un poco misteriosa, es que agregaron escenas que no estaban en el Quijote original. ¿Y eso? Entonces, hay escenas que agregaron ellos y que lo extraordinario es que durante mucho tiempo las ediciones que había del Quijote eran reproducciones de esta obra de Lin Yu y de su colaborador Chen Jialin. Y durante mucho tiempo, hasta que no apareció un nuevo traductor del Quijote que hubiese trabajado con la versión original, la que se conoció fue la versión de Lin Yu, que hasta el final de sus días siguió traduciendo obras con este método, que es el de hacerse contar las historias y volverlas a escribir. Extraordinario. Y lo interesante es que de algún modo la escritura de los textos nació así, ¿no? Pensemos en los aedos y en los juglares, cuya obra era oral, hasta que de repente, sobre todo pensando en la historia de nuestra literatura, en esta línea española, cuando aparece antes estaba el Mester de Juglaría, hasta que aparece el Mester de Clerecía, que era el de los crédigos, que fueron quienes empezaron a reescribir esas historias que contaban los juglares y empezaron a llevar al papel aquello que antes era solo oral, era solo cantado. Uh-huh. Así que bueno, podríamos decir, ¿no?, que Lin Yu y Chen Jialin revivieron, digamos, en sus personas una tradición que casi podríamos decir que está en la misma literatura, ¿no? En la misma tradición de la escritura. Uh-huh. Ahora, lo que sería interesante para cerrar el círculo es que alguien vuelva a traducir al castellano a partir de esta versión en chino y descubra por caso que es la Divina Comedia, por ejemplo. Es decir, ya ha transmutado tanto el libro hasta esta versión que es riesgoso una nueva traducción al castellano a partir del libro chino. Cosa que ha ocurrido, o sea, que me da el pie, ha ocurrido eso, usted me dice, con Las Mil y Una Noches. Ha habido traducciones, la primera traducción, la original, la de Galán, que curiosamente trabajó también la versión original, mira, no me vas a acordar, la traducción original al francés de Galán, se trajo también él un asesor traductor, que era un maronita, que copiando este modelo, por eso le decía que es como una tradición de literatura, también agregó de su cosecha este asistente historias que no estaban en Las Mil y Una Noches original, entre ellos los cuentos de Aladino, Alí Babé, los 40 ladrones, no están en la versión original de Las Mil y Una Noches, sino que fueron agregados de este asesor traductor, y que después las versiones subsiguientes de Las Mil y Una Noches, dice Borges, no se atreverían a omitir esos relatos porque se hicieron tan famosos, claro. Que ya no podían sacar. Y las traducciones al árabe de esas traducciones ya incluían estos relatos suplementarios. Bueno, no creo que podamos conseguir la traducción china del Quijote, pero la historia merece la pena, ¿no? Incluso, ¿qué haríamos con esa versión o con esa traducción? Más que mirarla y nada más. Sí, el tema de la traducción, bueno, ahí podría de larga data, digamos, porque ya abordó esto con el Quijote, con su Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Donde aún la reproducción exacta y fidedigna de las mismas palabras postulada por otro individuo en otro tiempo y en otro espacio significa cosas absolutamente distintas. Sí, me preguntaba también si el rubro de los traductores es efectivamente el más odiado en el ámbito de la literatura, quienes en tanto lectores lo hemos padecido, pero también hay algunas traducciones maravillosas que nos acercan y nos hacen sentir muy vinculados con el texto que estamos leyendo, sin rupturas, sin distancias, ¿no? Sí, amonegado, ¿no? La primera parte de su enunciado en el consabido adagio italiano, traductores, traditores. ¿Qué sería de nosotros los ignorantes de los idiomas extranjeros sin los traductores? Uh-huh. Bueno, estimado Diego. Que perviven más allá de las traducciones. Estimado Diego, lo tendremos con nosotros el próximo viernes con alguna otra historia extraordinaria vinculada a los libros, los escritores y, ¿por qué no?, esa secta tremenda de los traductores. Sí, por supuesto, aquí estaré, estoy buscando acá, yo estoy en un refugio nuclear que tengo en mi casa con una serie de libros que me he traído para investigar solo los efectos de esta columna. Un abrazo grande, Diego, gracias, Abrazo. Gracias, Diego Reis, entonces, su columna literaria hoy sobre la traducción del Quijote al chino. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. Interesante esto es lo del regreso y lo del tiempo, ¿no? Porque, claro, hay quienes nos escriben y dicen que escuchan por primera vez y uno da por sentado que a veces el tiempo se queda allí como congelado, ¿no? Que pasa, pero que no modifica. Y, sin embargo, estos mensajes nos dan la idea de que no todos son aquellos viejos escuchas que nos acompañaron en distintas radios y en distintos proyectos. Y está bueno, y está bueno saberlos allí, saberlas allí. Como Eduardo, que nos pregunta por el escritor húngaro que leímos. Hay una anécdota muy linda que la cuenta Juan Ford, que es que a este escritor de apellido Karinthy, K-A-R-I-N-T-H-Y, Karinthy, el libro se llama Viaje alrededor de mi cráneo. Cuenta Juan Ford que Sándor Márai lo leía y buscaba los archivos con las crónicas publicadas por los diarios de Budapest pocos años antes de tener que exiliarse por la Segunda Guerra, y se llevó un pedazo de Hungría a través de escritores, entre otros del escritor a quien leímos hoy. Bueno, y este es el tema que ganó para el cierre. Nos ha acompañado en las despedidas de muchos ciclos, de muchos programas. Así que aquellos que nos han pedido que cerremos el programa con este tema, hoy los complacemos. Esos aplausos son los que acompañan lo que fue el momento de arrojar las cenizas al mar de a quien estamos escuchando, a Isra, cuyo apellido es impronunciable, este hawaiano que hizo una versión tan hermosa de esta canción. Bueno, para el sorteo vamos a recurrir en este caso, porque nuestro bolillero informático está complicado, pero aquí el amigo Munra nos está trayendo una serie de papelitos, ahí está, que está recortando y que está introduciendo en este momento en una bolsa de cuya existencia yo no tenía información. Muy bien. Bueno, extraigo uno y dígame el, tenemos desde el 1, claro, hasta el 57. Hasta el 57, si sumo los mensajes que han llegado al posteo de En Estos Días Radio y al 2944335567, ese es nuestro WhatsApp. 433-5567. Hay gente que está escuchando a la distancia y nos pregunta qué vamos a hacer con el libro si lo ganan. Se los vamos a enviar. No así el kilo de helado la semana que viene, por razones obvias. El libro Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Civil Española, de Paidós. Estamos regalando gracias a la Barca Libros. Mitre 534. Vayan allí. El área de usados está buenísimo, además de las novedades, claro. Gracias por acompañarnos a la Barca de Libros. Bueno, Munra, dígame. Número 47. 47. Deme un minuto, por favor. Escríbanos los pantalones, por favor. Upon a star, wake up where the clouds are far behind. Bueno, Mariana ha ganado el libro, Mariana Manelli, con el número correspondiente, se ha hecho acreedora al libro Todo lo que necesitas. Después les vamos a tomar examen. Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Civil Española. Señoras, señores, muchas gracias por acompañarnos. el viernes que viene en FM Horizonte, mañana tempranito, y va a ser un placer, y vamos a estar con el WhatsApp también preparado para los mensajes que lleguen desde la comarca Viedma Patagones a través de Radio Encuentro, aquí en FM Horizonte. El viernes que viene a las 18 nos vamos a reencontrar. Un gracias gigante, abarcador, en estos tiempos complejos, tiempos, naufragios y distancias, hoy uno de los ejes de este programa. Nos reencontramos. Gracias, que la pasen bien. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, planta alta, está transmitiendo LRG 434, FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. Ahora conectamos con AM750 desde Buenos Aires. No, me imagino que el texto va a hablar de aquellos que están internados ahora. No, va a hablar de los que van a visitar a los internados, bueno. Cosa que ahora no se puede. Pero bueno, en algún momento vamos a poder visitar otra vez a los internados y todos seremos felices para siempre. No visite a...